Es que es lo que me sale. Estamos grabando. Ay, ay. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, El Verdolaga, El Amigo Bro y Lemanuel. Simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos. Episodio 210. Patrocinado por Jackson Dow y Yatsi. Los mejores en el mundo mundial. Herrajes. Exactamente, ya no puedo pronunciar. Así, bajito, bajito, bajito. Ahí está. Los mejores. Este episodio es patrocinado por Jackson, ya lo dijo el Emanuel. Jackson Corporation México. Dao y Yaxil, los mejores en su rubro, en su nivel, en su género. Son, en serio, si quieres, siempre lo decimos, pero nos encanta porque realmente son los mejores en herrajes, en silicón, en todo lo que quieras hacer en tu oficina, en tu casa, alguna negocio. Remodelación, en negocio. Sí, me tocó ver en un negocio de comidas. La puerta esta que abre para afuera y abre para adentro. Ajá. ¿Cómo se llaman las? Las bisagras. Las bisagras no eran Jackson ni Dow. No, estaba todo quebrado, se veía muy mal. Claro, era claro. Una muy mala imagen para el negocio. Exacto. Malas las bisagras del dueño del restaurante. Exacto. Y por ejemplo, si se les ofrece lo de las cierrapuertas. Sí, también. ¿Verdad? Esos son que Dow. Dow. Esos son Dow. Que chequenle ahí, por favor, que sean DAO para que sean la mejor calidad y les va a durar años, décadas. Es más, tiene garantía de por vida. No, tiene. Como no, si fuera. Sí. Se los garantizamos, vaya. 30, 60 y 90 metros de distancia del negocio. A ver, amigo bro, acomoda el micro del amigo bro. Me acomoda el micrófono. Sí, nomás levántatelo un poquito para que. Oye, se te va. Ok. Se te va. Es que se me así cae. Así como lo sabe. Se me cae. Ahí está. Estre Valero. Ahí está. Nada más lo froté tantito y ya se paró. Se paró como la de Sague. Muy bien. Oye, estamos volviendo aquí al YouTube. Después de varios episodios que habíamos tenido que no transmitir. Déjeme aquí. ¿Se suspendió la transmisión en video? Sí, hombre, lo que pasa es que me estuvo fallando ahí aquí parte del equipo, pero ya. Aquí fue lo corté, ¿verdad? Pero ya, al parecer, ya corregimos el problema. Ahí el Emanuel, si están viendo por ahí, él se tiene que retirar del estudio. Ahí, adiós. Creo que le hicieron un pedido. Sí, precisamente. No falló la bisagra, fue un pedido. Sí. Y además, escucharon ahorita el podcast, se metieron a Jackson, dijeron, va. Y directo hacer... descuento ahorita con claro, el bro. El que le hablo ahorita al Manuel, 10% descuento. Sí, ahorita, se los firmamos, ya. En esta media hora. Exacto. Llame ya. Bueno, ahí está. Mira, saludo a mi saludos, amigo. Bandita. El amigo bro. Saludos a todos, bandita. Saludos. Amigo bro. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, güey. Muy bien, la verdad. Muy entretenido. Venía en el camino escuchando el podcast pasado. Un poco atacado de la risa, la verdad. pero la pasamos muy a todo dar y estoy seguro que hoy también será un gran, gran día, un gran momento aquí. Vas a ver que sí, vamos a platicar. Hay muchas cosas. Que cotorrear. Hay. Bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Por el juego de la selección por y pronto, otras cosas más. Pues, me da mucho gusto presentar nuevamente a El Verdolaga. ¡Miren, aquí está! ¡Ey, banda! Es El Verdolaga. ¿Qué tal? Oye, sí, eso ocurre cuando escuchas el podcast después. Empiezas a atacar de la risa. Me ha tocado en la oficina, lo pongo ahí de fondo. Ajá. Dices, no puedes. Yo dije eso, güey. Qué buen chiste se aventó El Verdolaga. Qué bien los cuentos. Sí. Sobre todo eso. Como siempre, sí. Sí, ya sé. ¿Y te escuchan ahí en el trabajo? ¿No? No, lo tengo que escuchar con audífonos. Porque la compu no tiene bocinas. Ah. Entonces es necesario. Y por ejemplo, estás en la computadora, ¿en dónde lo escuchas? ¿Qué usas? O sea, el que subes tú, manito. el de Facebook. El de Facebook. La liga de Facebook, ahí es donde... Lo escuchas. Lo escucho. Perfecto. ¡El compita Manuel! ¿Cómo estuvo el pedido que te hicieron ahorita? Es él. ¿Cuál es pedido? Aquí ando, bandita. Un gusto saludarlos y pasando un grato momento con ustedes, güey. Ya tenía ganas de verlos, güey. Ya sé, güey. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Es correcto. ¿Y en el control de audio? ¿Que no tiene rola lista? Yo. Sí, aquí estamos ya. Estamos, fíjate, ya nos está siguiendo varias racitas. Es poquita, ¿verdad? Pero estamos volviendo a hacer lo de YouTube. Ahí estamos transmitiendo con, al parecer, muy buena calidad. Esperemos que así sea. Está nada más Edith Clorales. Saludos, Edith. No, también está Productos Pep. No es comercial, ¿verdad? Saludos a todos de parte de Hugo Navarro. Ah, es Hugo Navarro, nos hizo las calcas, güey. Saludos, Hugo. Gracias por ahí. Bueno, no la tenemos aquí la calca. Pero, pero tus calcas, cada vez que compran una playera, de las 10,000 playeras que hemos vendido, se van con una dotación. Porque hizo varios modelos. Sí. Así. Y se van para cada uno de los que... Con una calca. Hey. Dice, a la fecha no me pasan el diseño nuevo para las calcas. No tenemos diseño nuevo. No tenemos ni diseñador, güey. No, sí. Pero está muy bien. Los que nos hiciste están sensacional. Muchas gracias, Hugo. Productos Pep. Así se llama el negocio. El negocio. Pues a lo mejor digo, pues para hacerle publicidad, ¿no? Productos, sí, ya le habíamos pedido a Hugo que nos pasara ahí pues dirección o... Y luego le pasamos el número de cuenta para que nos depositen dado caso. De que funcione. ¿No? La regalía, güey. Exacto, la regalía. Güey, también, claro. También estamos esperando producto. Sí, también estamos esperando. Muy bien. Aquí está Miguel Morales también en el chat de YouTube. Saludos, sí. También, Miguel. ¡Miguel! ¡Hey! ¡Camarada! ¡Amigo! Es mi compita. No, es mío. Sí, pero a mí me mandó los regalos. ¿Por qué, güey? ¿Qué te hicimos, güey? Pues, está bien. Bro. Está bien. Algo te da derecho. Bro de Carolina del Sur. Ah. No, ya especificar. No, déjame especificarlo, güey. Está... Dice, saludos a todos. Felicidades por el aniversario. Los amo. Y esperemos muchos podcasts más. Carlos. Saludos a... Arturo. Pongan en orden eso de las llamadas, porque a muchos no les agrada que algunos les marquemos. ¿Qué procede? Si ustedes dicen que no llamemos, pues no llamamos, dice Miguel. No hay problema. Digo, llamadas cortas nomás para poder seguir con los temas, güey. No pasa nada, no pasa nada. Digo, habrá episodios que no les gustan a unos, habrá episodios que no les gustan a otros. No siempre, a lo mejor andamos de ahí de lo que sea. No pasa nada. Saludos a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas. Y no pasa nada. Saludos a las chiquitas mamás, Mamagua y Guedana. Y chiquita mamá. Pero ya Guedana ya no. Ya volvió a dar signos de vida. Signos de vida, sí. Oye, por cierto, saludos, hay que, ¿verdad? ¿A quién? Bueno. A Fabiola Castillero también. Ya estaba hablando de otra chiquita mamá. No, Edith Marín, que dice. ¿De doping, güey? No. Perdón. No, y además dije otro nombre, güey. Totalmente. ¿A quién? No, ya. Edith Marín. Saludos. Ahora es otro. Sí. Edgar Martín. Ah. Edith Marín de Doping, güey. Dice, pinches mamones que decían que México perdía. Son culos, cabrones. Ustedes saben que sí se puede. Ahí deben una disculpa por güeyes. Se me hace que no escuchó al final del podcast, porque yo lo mencioné, dije, hay que tener fe, vamos con todo, México va a ganar, y claro que estamos apoyando en esta selección. Claro, yo siempre fui por el empate. Bueno, no que perdían. Sí, de entrada yo no dije que perdía. ¿Qué empate? Yo también di empate como Levanue. Yo dije que perdía, 3-1. Pero, sinceramente... O sea, estos comentarios son porque ganamos, ¿verdad? O sea, bueno, ganó la selección, nosotros no jugamos, pero esos comentarios, yo sí sabía que podíamos y para que vean todos los que no creían en el México. No es cierto, todos veíamos el partido y dijimos, a ver qué pasa, güey. Los milagros se dan en el fútbol, güey, todo puede pasar. Esta es la muestra de que todo puede pasar, pero realmente nunca le habíamos ganado a Alemania. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Entonces, nunca. estos nuevos patriotas, estos nuevos fanáticos de la selección, que dicen que no, va que vean, que yo sí tenía fe, yo sí dije. Pues los que dijeron que sí ganaba o que sí se podía ganar, no tienen nada que perder. Porque si perdía México, bueno, pero yo dije que ganaba, pues ni modo, no se pudo. Pero los que dijeron que lo más seguro es que iba a perder México, ya todos tienen en contra, güey. Tú nunca creíste en la selección. No, la verdad, digo, yo grité el triunfo de la selección. Me gustó mucho el partido. Me gustó mucho cómo jugó la selección. Jugaron como nunca. Fue todo el planeta, yo creo, estuvo hablando de nos hizo el día. Exacto, güey. Nos hizo el día. Fue un día genial para todos. Mis proveedores de China, hoy acá las noticias de Alemania y México. Y, güey, para que veas, hijo, ahí te va el mandato. Entonces está bien, estuvo genial. Pero de ahí a que que demos unas disculpas o que digamos que nos tenemos que seamos culos y que no sé qué, pues no, güey, nada más dijimos mamones, culos, cabrones y güeyes. Todos esos son, ese güey sí nos conoce. ¿Quién es quién? Y todos tú no eres culo porque no tienes nada. Yo tampoco. Yo soy culo, eres un culo. Yo soy culo. Eres bien culón. Entonces tú eres güey. Okay. Eres bien valiente. O tú eres cabrón. O tú eres. ¿Y quién es mamón? Tú eres mamón. Sí. Ah, yo, güey. Ese es el putiné, güey. No, hombre, saludos, Edgar Martín, saludos. Lo que sí no quería hacer en Ochoa, güey. Y siempre le echaste carro a mi Ochoa. Y le seguiré echando, Oye, sí, pero Portorio. Sí. Portobello. Portobello. Es del Portobello. Pues que se corte esta madre. Portobello es México. Sí, Portorio. Oye, Portorio muy bien, güey. Sí. Como Leonor. Sí, también, la verdad no. Ay, ¿mejor? Ochoa. No. Ochoa no es mi hit tampoco. Yo también lo reconozco, pero hizo un partidazo. La verdad. Sí, partidazo. Gracias. Sacó, esa que sacó del ángulo, güey. Con la uña del dedo chiquito. Güey, fue una cosa extraordinaria, güey. Sí, pues extraordinaria, güey. No me cae, pero es extraordinario. No, saludos a. Y otra, y hubo otra que le decía al Compix que la portería hasta se movió hacia la derecha, güey. Y que pegó en el poste, güey. Que si no se mueve la portería, entra gol de Alemania, güey. Ya en los últimos minutos. Güey, el primer tiempo fue de México. El segundo jugó muy bien México, no, defendiendo. Y los últimos minutos ya nos andaba, güey. Ya quería apagar la pinche tele, güey. Pero es parte de. Está bien, era la emoción. Alemania estaba haciendo todo lo posible por empatar el partido. Sí, sí. O sea, realmente México hasta eso jugó bien. Jugó, defendió muy bien. Y muy emotivo todo el encuentro. Desde el himno nacional, oye, ¿cómo se escucha en el estadio, güey? Sí, no, hombre, qué chulada, güey. Pero luego vienen, ya ves, pues la racita, ¿verdad? Los mexicanos que estaban por allá, por ahí, mirando una playera de la Alemania. No, creo que quemaron una bandera. Temas así. Han de ser tigres. Vamos a perdonar. No, tigres somos muy respetuosos. Si andaba por ahí un cuate de una playera de tigres. O americanistas. No, digo, la verdad, y según lo que he visto en prensa, en comentarios, en memes y en todo, en videos que circulan también por WhatsApp, la verdad, los alemanes, todos unos caballeros, cabrón. Sí. Ante el partido. La derrota que tuvieron. La derrota, felicitando a los de México, a los aficionados de México y todo. Así debe ser. No, hasta les pagaron la cuenta, tengo entendido ahí a los únicos. No sé si les llegó ese WhatsApp. En un bar, ¿va? Estaban en un bar, güey. Terminó el partido, los empiezan a felicitar, les aplaudieron y hasta les pagaron la cuenta a los mexicanos. Es que la selección ahí mexicana, lo que me comentaron es que les dijeron: vamos a hacer una fiesta, güey. Vamos a invitar a 30 chicas, güey. De calidad. Les conviene dejarse. Pues imagínate cómo estaban, güey. Porque le ganaron a Alemania, güey. Mándales otras 30, güey. Bueno, vamos contra Suecia, ¿no? Corea. Eso es algo, Compix, que deja mucha enseñanza. O sea, realmente, ¿eh? Si quieres dar todo, güey, antes de eso. Yo le dije a mi chiquita mamá: ¿ya ves? ¿Ya ves que sí conviene, güey? ¿Quieres que el fuá? ¿Eh? ¿Que no vaya desganado a la oficina? Déjame ir a las fiestas. Ya no sabe. Luego Chuy Ortiz, aquí en Facebook, también responde. Dice, No hablo. Si quieres, ya no hablo. Chuy Ortiz dice: y más el Putinep que apoya a Holanda. Dicen, no más, en esta ocasión ni está, cabrón. Pero bueno, yo creo que éramos muchos quienes no confiábamos en nuestra selección. Sí, el chef siempre ha dicho que le vale a Holanda, ni siquiera clasificó. Y la verdad, yo creo que muchos no creíamos en la selección. No creíamos en la selección contra Alemania. O sea, que se pueda dar otro mejor resultado. Dije, un empate estaba muy bien, ¿no? Porque ganaron. Me hicieron el comentario. Sí. Que esta selección que está ahorita en Rusia es los muchachos que ganaron el mundial de la sub-17. No sé qué tantos. Esa generación, no sé qué tantos muchachos de. No todos, pero cierta parte sí. Y que quedó México campeón mundial de la sub-17. Entonces, que es por eso que están esta muy buena racha. Y que hasta se puede llegar a pensar que pueden llegar a quedar México en la final del mundial. Que gane o no, bueno. Sí se ve que. Ah, no manches. Pero es lo que pasa es que ahorita si dices, no, hombre, ni de chiste llegan a la final. Y llegan a la final, güey. No, pues cómo, chiculeros, güey, que no tenía fe y confianza. Que la chingada. Discúlpense, güey. Sí, discúlpense, güey. Mamones, culeros, cabrones y güeyes. Güey, no, ya no hay que. O sea, tenemos que decir, no, vamos, México, sí se puede. Sí se puede, claro que se puede, siempre se puede. Se puede llegar a la final, claro. Claro, güey, imagínate. Realmente. El fiestón que han de tener. Si portería Ochoa como portería. Hasta deberíamos ir a la fiesta si ganan, güey. Sí, güey, claro, güey. ¿No? ¿Sí? Fíjate si les llevan a 30 chicas y todavía ni juegan. Imagínate ganando. Imagínate ganando el mundial. No, ya les llevaron a las esposas y a las novias y todo. Ya se me acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, güey. Ya llegó el aburrimiento. Se me hace que ya vamos a empatar contra Corea. Sí, ya llegó el tronado de dedos. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué estás viendo? Dice Chuy Ortiz también, dice, manden saludos a quienes damos like o comentamos por Face, que los escuchamos desde hace mucho, no solo a sus amigos fanstardos. Todos, a ver, Chuy, todos son fanstardos. Todos los que sí, escuchan. Todos son amigos. Todos. Saludos. Algunos se reportan más, algunos se reportan menos, algunos agarran una temporadita. Es correcto. Pero todos. Saludos a todos. Ah, por cierto, nos recordaron que había sido el aniversario también, echaron un pelo. Larry. El 2 de junio. Un mensaje muy bueno de Larry, por cierto, en el chat en el grupo de Facebook de Charón con Pelos. Mi compita bro del DF. Vámonos, ese es bueno. El 2 de junio pasado se cumplieron 8 años de la primera grabación de Charón con Pelos. Sí. 8 años ya. Sí, ya. Te ves más viejo, ¿eh? Claro, 8 años más panzón. Digo, más viejo. Pero si, bueno. Si tuviéramos una foto del inicio ahora. Y hubo comentarios muy buenos después del chat de Larry, güey. Post de Larry, güey. Muy, muy padres palabras que se mencionaban algunos. Muy chingón, güey. Un saludo a todos ellos, güey. Exactamente. Y gracias por seguirnos, güey. Hay racita que después nos siguió. Larry sí nos sigue desde el principio, desde el primer. Nos episodio. Hizo una reseña también para Wikipedia. Es correcto. Él fue. Larry. Ah, pues sí. Entonces. Después se fueron sumando, entonces gracias, digo, son 8 años que hemos estado todo este tiempo, gracias a toda la bandita, a todos los fanstardos que nos escuchan y que nos siguen a través de todas las plataformas. ¿Tenemos mensajes? ¿Nos vamos con mensajes de la racita? Vamos. Sí. Bueno, vamos a ver. Gracias a Sylvester Stallone por enseñarnos o enseñarles al equipo de la selección jugar con huevos. Yaiza. Muy buenos comerciales, güey. Esos sí, de Tecate, güey. Sí, muy buenos, güey. Es que nos mandan una foto que dice: son homónimos. Ya no lees. ¿Quiénes son? Que hay otro podcast que se hace llamar, pero es gringo, no sé dónde sea. CHC es. Chesses Podcast. Ah, se llama mamón. Chessojetes. No, espérate, deja Christian Heritage Church. Es cristiano, ¿no? Sí, no, es cristiano. Uy, sabsado. A ver si hacemos uno en conjunto. Pero. Sí. Y nos vamos con... Espérame, anotan los mensajes. Ahorita después de estos mensajes, les voy a platicar de una nota que encontré de los favoritos para ganar el Mundial. Ya para terminar y cerrar el... Pues échatela. ¿Ya de una vez o ahorita a ver? ¿Por qué no la encuentra? Ahí va. Comidas y platillos. Ya tiene usted hambre. Ah, no, ese ya no lo habían mandado. ¿Qué hubo, banda? Aquí Marco Cortés saludando al DF. Mándenme un saludo en especial al Putiné. ¡Te lo cico! Y un saludo también muy especial porque la tengo como Sague, pero yo no me meo la jeta. ¡Órale! ¡Saludos, Marcos! Ay, pobre Sague, ¿verdad? Bueno, pobre la... ¿Cuál de las dos? La esposa. Pues, pobre la que se la meta, güey. Es que sí. Este vato, ¿verdad? Está torcida, güey. Bueno, ya. Ya lo platicamos el podcast pasado, ya. No, deja tú lo torcida, güey. Lo parada. Pero acuérdate que la cámara engorda 30 kilos, güey. También la larga, güey. Pues, ¿cuántas cámaras estaban con la reta de este vato? Unas 4 cámaras, güey. ¿Nunca te has grabado? Oye, güey, su pinche mano. Así se ve. ¿Grabado cómo? Así como... Fíjate que me he grabado las nalgas, pero Pito no. Es cierto, güey. No. Si me grabo, me va a dar lástima, güey. No. Yo no. Solo digo, ay, mira. Te voy a decir en el espejo, güey. Chinga. Es que yo hice el ejercicio así como Sague. Ajá. A ver, chiquito mamá. Es que se ve igual, güey. Es un efecto visual bien cabrón, güey. Güey, tú tienes más grande la panza que la. Pues sí. Pero pues, ponía la cámara así debajo de la panza. La chacha le llega al ombligo. Porque el ombligo ya no tiene la altura de la. Se da tope. Sí, está chiquita, güey, pero así le llega el ombligo. Agarraba el pajarito así del ombligo. El Twitter. El Twitter. Ay, güey. Ya está flacando, chacha. Ya está flacando, güey. Ya. Ya, sí, güey. Oye, sí, lo vi en una foto. Está yendo a cagar más seguido. Sí. Ya sacó el tonka de chiquito, güey. Gilberto Báez, vamos por los 9 puntos, ojalá, de la selección. Efraín Martínez, ¿dónde está el Putiné? El Pietro Bomb. ¿Quién es el Pietro? El Pietro Bomb, pues no está. Mira, aquí está su silla. Aquí está. No, ese no. Es más, ni en el chat se reporta. No. Sí, dice, putos. Saludos al Pietro Bon. Saludos. Y al chef dijo que iba a venir, no dijo que no. Entonces están esperando todavía. Mira, aquí está su silla. Todavía. Hay andar bailando en el Muntay esa madre. O en el baile. Ahí está en el baile. Practicando capoera. A lo mejor como le eché carro la vez pasada que se no se bañaba cuando venía a hacer ejercicio, ahora sí se va a estar en chinga. Pues ojalá, güey. Pues bien de todos, güey. Oh, huele a la chingada ese, güey. Esas bisagras no son down. Esas pinches bisagras ni con aceite, güey, las curas, güey. Con su pinche, güey. Ah, oh, güey. Oh, güey. Ay, no te crees, chef. No, sí, güey. No, sí, créete, güey. Vete a bañar, no mames. Bueno, muy bien. ¿Qué? ¿El tema? Nos vamos con el tema más. Los favoritos para ganar el Mundial. ¡México! ¡México! A ver, compix, tú que... Antes de que te digan otra cosa. Tú que tienes vista de águila del América. Ey. ¿Qué dice aquí? Quizá no te agrade demasiado el resultado, pero la máquina, no la del Cruz Azul, concluyó que España se lleva la Copa este año con una probabilidad del 17.8%. Ok, la máquina se refiere a esto. Para el procesamiento estadístico recurrieron a 3 técnicas. La regresión de Poison. Desconozco eso. El grupo. Es el que canta rock, ¿va? Sí. De Skid Row. Guns N' Roses. De Metallica. Bueno, ¿quién más? Donde se interpreta y otorga determinado peso al mayor número de variables distintas, un método de clasificación. Donde se compara la fuerza actual de cada equipo y un bosquejo aleatorio. Donde se mapean ramificaciones aleatorias con diversos escenarios y sus consecuencias. Ya me perdí a la chingada. Yo también. La probabilidad, güey. Okay. Al final. Sí, no dijo nada, güey. Ni este lo resuelve esa chingadera. No, es para confundirlos. Porque ahí les voy a meter la chaira, la de Sague. Brasil se encuentra en el tercer lugar con un 12.3% de probabilidades para levantarse con la copa. En el sótano tenemos a selecciones como la de Arabia Saudita, con un 0% de probabilidades de ganar el campeonato. Cero, güey. México, señores, se ubica en el sitio 22 de la lista. Y nomás son 23 equipos. Con un 0.2% de probabilidades de convertirse en campeón del mundo. El top 10 de selecciones con más probabilidades de ganar la Copa del Mundial 2018, además de España, Alemania con un 15.8%, y Brasil, las estadísticas apuntan a Francia 11.2%, Bélgica 10.4%, Argentina 7.3%, Inglaterra 7.1%, Portugal 2.5%, Croacia y Suiza. Yo escuché otro porcentaje de México. Échalo. Sí, ¿no? Que era como 1. Andaba un poquito más arriba. Sí, andaba un poquito más arriba. Ahí en el ranking del Chepo de la Torre, los mejores equipos favoritos son México, Bélgica y Rusia. La excepción es Alemania. Y el mejor jugador es el Ochoa. El Cristiano. Es el Cristiano. ¿Y lo que número? El 13. Mientras más alzague, más te crece. El Pietro Bon está de corresponsal en Rusia. El 13 es de este Ochoa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué el 13? ¿Lo sabes? No. El 7 es de Ronaldo. ¿Lo saben? No. El 7. El 7, sí. Es el CR7, claro. ¿Pero por qué escogió el 7? No sé. Chicharito es 14. Es que es el doble de este güey. El doble de bueno. El doble de bueno. Y el. Sí, porque Cristiano no lo mete con la cadera, ni con la panza, ni con el hombro, ni con la espalda. No. Chicharito sí, por eso es 14. Oye, el Cristiano ya se aventó 3 pepinos nomás en el primer partido, güey. Está cabrón. Y Chicharito ni uno. Chiva, pero vamos por mal. Ahorita le caen. Al rato caen. ¿Qué onda, carnales charrones? Qué hinche gustazo escucharlos. Aquí jalando todavía, muchos saludos desde el muy caluroso Indio, California. Nomás 43 graditos, dice Lando. Un saludo, 43, güey. Imagínate, güey. Qué chinga, güey. No, cabrón. Aquí en Monterrey ha estado como que queriendo llover. Bueno, llueve y luego se quita, pero se levanta un bochorno. No refresca. No, güey. No refresca, es correcto. Y estamos a 34 grados, 35 grados, pero bueno. Ninguno atinó al marcador de México. Pues no. Emplayados todos. Yo le fallé por uno. Ah, mira, Javico. Javico, saludos, compita. ¿Qué tal, bandita? Un saludo desde Vancouver y un abrazo a todos. Por favor, díganle a Emanuel que ya tengo lo que me pidió. ¡Uy! Saludos, Javico. Dice que ya tengo lo que me pidió, o sea, las escorts. A lo mejor, ¿cuántas, güey? No, es que no quedamos en la cantidad, nada más dijimos el plan. Pero escorts en Canadá es otra cosa, ¿verdad? O sea, sí, no. Son los carros los que venían aquí, sí, en escort. Los Ford, Ford. Sí, le pedí 30. Los estás coleccionando, güey. Y nada más somos 5 los que vamos. Ay, o hicieran 30, entonces son 20, son de a dos, compita. No, te toca una y una chiche. Por juego. ¿Está bien? 3 chiches. Sí. Pero no eran todos los que estaban ahí. ¿No? No. No era todo el equipo. Eran menos. Eran de a dos por chompa, güey. Papaya y media. Y VIP, compita. Así compartiditas, ¿no? Compartiditas. Sí, todas tenían como partiditas. Tenían unas partiditas. Nomás le quita la semilla. Y a todas las partieron también. Ay, qué feo. No, ya por allá nos vemos, compita. Y muchas gracias por toda la info. Te lo agradezco de madres. Ahí te llevo tu playera de chicharrón con pelis. Por cada escort que... Sí, van 30. Van 30 playeras. 30 playeras. Oye, ¿supieron de la noticia esta de que llegó una persona ahí a la agencia? Bueno, estaba en la agencia, sí. Ahí en Coahuila, en Torreón, llegó una persona de 35 años y a punta de pistola pidió que le cambiaran su camioneta por una nueva, güey. No. Llegó con su camioneta y... ¿Qué onda? Cámbiame la camioneta. Si esa pistola es como la de Sage, se la cambiamos. Dice, un hombre fue detenido por elementos de fuerza de Coahuila tras solicitar el cambio de su camioneta en una agencia de autos al norte de Torreón y mostrar al encargado del establecimiento un arma de fuego. Además de utilizar palabras altisonantes, obviamente, ¿no? Para forzar la transacción sin tener que realizar el trámite correspondiente. Dice que el sujeto llegó a una agencia de autos y ingresó por el área de servicio a bordo de su camioneta, una Ford. Los trabajadores observaron que portaba un arma de fuego entre su ropa, por lo que fue reportado al sistema de emergencias. En tanto, el hombre exigió que a su unidad le realizaran el servicio y que le fuera entregada una nueva de manera inmediata. O sea, este vato andaba bien encerrado. Al negarse los empleados de hacer eso, acudió él con el encargado, a quien le mostró la pistola de Sage y un fajo de billetes. Por lo que el presunto agresor fue asegurado por los agentes de la policía. Al igual que la camioneta, la pistola y los billetes. O sea, se quedó sin Juan y sin las gallinas. Se quedó sin nada. Pero pues, ¿cuánto llevaría un fajo ahí? ¿Qué? Pues depende qué. Mande Siri. ¿Qué pasó, Siri? No sé por qué está activo esta cosa. Qué loco, ¿verdad? Sí. Este mundo está de locos. Quería que le cambiaran así la camioneta nomás por... porque sí. Ya. Es como si el verdolaga llegara al Oxxo. Super, y le das las latas vacías. Cámbiamelas, por unas nuevas. Pues si han llegado así, güey. Sí. Sí, pero. Pero aquí está el dinero. Eran retornables. Eran las caguamas. Traían los gastos. Ay, no. ¿Cuáles son los países con la gasolina más cara del mundo? Bueno, es un tema que saqué. ¡Lemanue! ¿Qué? ¿No traes un tema? No. Sácalo, ese. ¿Qué iba a decir, más bien? Yo pensé que le estabas preguntando la adivinanza. Nada más Haces mamón. A lo mejor saca un tema ahorita. Dime. No haces mamón, culo. Cabrón. Cabrón. Güey. El precio de la gasolina. Los países más caros. Bueno, los más baratos. Ah, en Venezuela es el país que tiene la gasolina más barata. Venezuela. Sí, no tienen para pagarla. No tienen comida los pobres. Oye, una pregunta para el bro. Mande. Ay, Venezuela, por ya ves de qué tipo de política es. De esta. Sí. De la... cabido, güey. Una pregunta para el bro. ¿Quién lo habla? Espérame, luego Irán es el segundo. ¿Y a dónde? ¿Y dónde Irán? Urán, no es una. Ah, Urán, Urano, Urano. Urano. Corrección. Y luego Sudán. De las bisagras. Sudán de la. Kuwait y Argelia. Son los cinco países más baratos de la gasolina. Ah, era mi vecina, fíjate. Argelia. Y los más caros, México. Nada, no sé. Oye, ¿por qué? ¿Cómo están los caros? Bueno, ¿qué le ibas a preguntar al. ¿Por qué siempre que vamos manejando y nos sonamos la nariz o no? Otra vez. Sacas el moco y te lo comes. Sí. Ah, no, esa ya la pregunté la esposa. Espérate, no, ahí va, bro. Si cae el jabón al piso, ¿se ensucia el jabón o se limpia el piso? Te hago esta pregunta porque la anécdota que platicaste... Se ensucia el jabón. Sí. No sabes, mira la cara, güey. Lo pensé, ¿se ensucia el jabón? Sí, porque se llena de... de pelos. Pelo, la mano. Ajá. ¿Ustedes están con el bro? ¿Canalla? ¿Pero a dónde se cae? ¿Cuál piso? En la regadera. Te estás bañando, güey. Se cae el jabón. Está Sague atrás de ti. Yo no me empiezo a pisar. Yo no me agacho por el jabón, güey. No te puedo decir. Ojalá que sea en polvo. Los pinches bolchecitos así que vas agarrando las chupitas. Y luego se te queda ahí. Se te va yendo y luego lo vuelves a sacar. Sí, a huevo. Y luego levantándote. ¡Ay! Se me volvió a caer. Sí. No, pues si se te cae en el agua. No, a ver, haz la pregunta otra vez. Es que estás en la regadera. Sí. Sí. Es que dijiste, se te cae el piso. No. Hay un. Si cae el jabón al piso. ¿Piso? ¿Se ensucia el jabón o se limpia el piso? El piso normal. Ajá. ¿Se ensucia el jabón? Ah, bueno, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Tú, cómplice? También. ¿También? Sí. Pues sí. Ah, ok. Oye, está como en la pinche noticia de este güey. Güey, te llegan los mensajes de texto, güey. Pues sí. Pues sí. Por ejemplo, si te... Tú te bañas y te secas con la toalla. Sí. Si ya estás limpio y te secas con la toalla, ya estás limpio, ¿por qué tenemos que lavar las toallas? Por la grasa que despide. Porque te tallas la cola, güey. Pero ya está limpia. No, pero luego con ese sí de... Pero ya está limpia la cola, ¿no? No, güey, pero a lo mejor hay un pistache o algo que te queda, güey. No te la lavaste bien. Un chicharo, güey. Entonces no te la lavas bien. Ay, ahora muy pinche limpias. No mamen, güey. Me lo va a mirar. Cuando se acaben de bañar, les voy a hacer un. Así. Chúpalo, güey. Chúpalo. Anda, está limpio. Ten mi toalla, sécate. A ver, a ver si te secamos. Mira, huele de aquí. Mira, ¿por la boca o por. Acá acá huele. Mira, pon aquí al. Pues sí. Sí, güey. Chúpame allá. ¿Dónde acá? De allá. Bueno, ¿qué otra cosa? Lo que sí es desesperante es que se llene de pelos. De pelo, me caga, güey. Sí, lo tienes que poner la regadera y limpiarlo, güey. Sí. Y luego no sabes si son tuyos o son de... O son tuyos, güey. Bueno, yo sé cuándo son... Pues a huevos son tuyos. Sí, es en tu casa. Claro. ¿Y en dónde más te bañas? No, pero... ¿Pero qué tal si la muchacha se bañó en tu baño, güey? No. ¿Cómo sabes, güey? ¿Cómo sabes? Si estás en la oficina. A ver. No. ¿Eso no te garantiza? Ya se quedó pensando el pendejo, güey. Ese pelo chino más chino... No es tuyo. Ese es. El de la muchacha. Sí. Y son los que más se encajan en el jabón, güey. Sí. Pero ¿a poco no agarras el jabón, lo ves? Ah, no tiene pelos y ya. Ah, sí. Pero le das una enjuagadita antes y luego ya empieza. Correcto. ¿No? Fíjate que yo lo que hago es, digo, pues es que te bañas y se quedan pelos en el jabón. Sí, ¿no? Sí. Porque y luego pelos, limpias, ¿verdad? El jabón. Yo limpio el jabón, claro. Porque y lo lavo con otro jabón. Miren, pinches mentirosos. Para empezar, en el podcast pasado ni se bañaban, güey. Cuando hicimos la del elevador, güey, todos se quedaron callados. Pero bueno, échenle ganillas. Es cuando nos llegamos a bañar. Ándale. ¿Cuándo pasa? Ahora, imagínate que se te caiga. Bueno, yo acostumbro cepillarme los dientes ahí en la regadera. No. Yo también ya a veces, sí. Que se caiga el pinche cepillo de dientes. Por eso no me los lavo en la regadera. Nomás me pasó una vez, güey. Dije, no, ya. Y se talló la cola. Dijo, no aprovecho el cepillo. Si ya se me ensució, pues déjame. Nos pasó. Que sea para el cuchiflay. Los dientes del chimuelo. Compré el de las cerdas que está por los dos lados, güey. Las cerdas, güey. Pero de acero. No, pero ese es para lavarlos. Por eso quedamos bien limpios, bro. Sí, cierto, güey. La lavamos por dentro. Eso es para lavar los biberones, güey. Ese es el que usas para lavar los biberones. Ándale, ese, güey. No, el cepillo de dientes es para todos los pliegues, güey. De allá y del niés. Le das todo el pasón así. En cada ruguita. En cada ruguita. Y lo entre los dedos de los pies. Oye, saludos a Gaby Cárdenas que nos está escuchando. Gaby. Y la comadre. La saludos, comallita, un gustazo, güey. Me puso también, qué pensón. También nos puedes ver por YouTube. ¿Qué pensón? ¿Qué, sí, no sé. ¿Le podemos gritar chiquita mamá? Sí. Gaby, chiquita mamá. ¿Lo puedes hacer otra vez? Es que no. Ah, no se vio. Sí. Gaby. Ya quedó grabado y lo vamos a hacer un meme. Un rington. No, un meme, un gif. Ah, gif así de meme. Oye, bueno, entonces ya después que usamos el cepillo, pues no necesitamos lavar la toalla, bro. Es correcto. ¿Ya? Claro. Mike Wasowski dice: ya buen rato de no escuchar los saludos desde Ocoyoacac, Estado de México. Ocoyoacac. Saludos, Mike. Salúdame. Salúdame a. ¿Cómo se llama el otro güey? A Sullivan. Mike Wasowski. Mike Wasowski, no me trajiste los papeles. Ay, ¿no viste la película, güey? Chinga. Monsters, ¿no? Ni no. XHGC, ni nada. ¿Ya vieron Los Increíbles? Ya, güey. Buenísima, güey. Me gustó. No, me gustó. Me gustó. Me gustó la primera, fíjate. Sinceramente. Pero esta está buena. ¿No, buena? Está buena. ¿Ya la viste? No. ¿Qué la chiste? Nada. No. Pero sí la serie y la novela mexicana con gran éxito la de Luis Miguel. ¿Cómo vamos con esa serie? Pasado, ¿cómo vamos con esa serie? ¿A ti no? No, no, no. ¿Sí, qué se te hizo? ¿Muy lento qué? Muy aguadona. Se te hizo guadona. Quiere verlo con las nalgas pelonas porque se le pone dura. Está bien. Sale cuando. No se te hizo como la de esa, cuando estaba en Besurrones con Talía, ¿no? ¿O quién es? No, Adela Noriega, güey. ¿La que estaba en la playa? Adela Noriega. No, pero. Fíjate, un acompañante. Sí, Adela Noriega. Ándale, sí. Y la otra es la que está en la alberca, es Camil. Ándale, es correcto. Es correcto. No, Isabela Camil. Isabela. Isabela Camil. ¿Isabela o Isabel? No, Isabela. Isabela. Isabela Camil. No, no sé. Ayer los memes, ya sabes, los memes son sensacionales, ¿no? Que sale este. Es que, güey, el pasado también estuvo buenísimo. Camila Sodio y la de Oscar Meyer, güey. Oscar Meyer. Oscar Meyer. El de la salchicha. Sergio Meyer. Bueno, es que el hermano el... Sergio. Es que él fue el esposo. Es esposo de Camila, ¿sí? Digo, de Isabela Camil. Sí. Él es el esposo. Entonces, el actual esposo. Sí. Entonces, sí. Entonces ponen de que cuando los memes, ¿no? Ponen la foto de Luis Miguel de un lado y dice, cuando este es tu ex y luego te quedas con este, y sale la foto de Le Garibaldi, güey. Dices, ¡inga! Pobrecita, güey. Pero ahora ya está en TV Notas o no sé en cuál de. Pues pueden decir de mí lo que sea, bailarín y la chingada, pero yo me quedé con ella. Ah, seas mamón, güey. Sí, las declaraciones. No lo dice, güey. Sí, pues sí, pero el papá también le puso peros ahí a Luis Miguel por pendejo, güey. Culo. Pues es que se supone que eran así y como. No sé qué más, güey. Mamón. Y mamón. Pero está más gacho el otro. Bueno, aquí. Por eso, güey, pero el papá, ¿quién está más gacho? El de las salchichas. Sí, güey, por eso te digo, el papá le dijo a Luis Miguel, pinta tu rayita, güey, con mi hija, güey. Sí, es que lo le pintó la rayita al otro güey. Sí. Lo que pasa es que lo vio, a Luis Miguel lo veía como familia. Entonces le decía, este no, primo güey, no se puede. Dice, no, güey, no sé. No, sí. No. Bueno, pero, quién sabe. Pero es ficción, güey. Estamos teniendo como un retardo de YouTube. Estamos teniendo, al menos es lo que estoy viendo aquí, un problemilla de transmisión. ¿Un chef o qué? ¿Un chef? ¡Qué mamón eres, güey! Esperemos que esto se componga. ¡Pinche verdolaga! A lo mejor ahorita regresa. Ahorita, mira, sé cómo se medio corta y todo. Pero es cuestión de internet. Alando dice que si se queda un gamborimbo perdido cuando estamos hablando lo del cuchuflais. Ah, ese es gamborimbo. El gamborimbo. El gamborimbo es el que... ¿No? Es cuando tío gamborín te limpias y son residuos de papel entre los cabellos. Ah, eso es cuando compras papel bien pinche chapo, güey. Se aparte, güey. Sí, con papel de gasolinera. Eso sí es un pedo. Y te queda como lucecitas cuando vas a estos restaurantes ahora muy de moda, no, de terraza, hombre, que son poquitos chiquitos así que te adornan. Hace cuenta que estás viendo el cuchiflais con chingo de gamborimbos, güey. Está nevando y le chinga. El desollinador para el mil pliegues. El desollinador, ¿saben cuál es? No. El cepillo para quitar el hollín de las chimeneas. De las chimeneas. ¿No viste Mary Poppins? Mary Poppins. Es el que ahora usa el putineno en el no lo abro y no lo veo. ¿Cómo? ¿Quién? Ni lo abro ni lo veo. O sea, el cuchiflay. Dice que ahora sí lo abro y sí lo veo. No sé qué se cambió. Oye, sí, esta de Luis Miguel. Te digo, todos los memes de Luis Miguel. Bueno, ¿te gustó mucho? Digo, a mí me pareció... A mí sí me gustó, güey. Como que no dieron muchos datos. No sabía yo que era de la Noriega. Pero de la mamá se pone buena ahí la situación de que llega la investigadora y con la foto y la madre, digo... Bueno, sí. Bueno, fue mitad y mitad. Te deja con la duda adentro. Ya nomás quedan dos capítulos de esta primera temporada. No, tres. Mames. ¿Tres? Dos o tres. Según yo, tres, ¿no? Yo estoy con que este fin de semana y el que sigue ya es la final del mundial. No. ¿Y es donde No, la final del mundial. Es el otro. ¿Seguros? Sí. Es en julio. Mira, sí. Mediados. El 28, el jueves 28 de junio. Sí. Es en los últimos partidos de la eliminatoria. Ok. Faltan los partidos ya de octavos, cuartos, semifinal y final. Se acaba como para el 15 por ahí. Sí, dura un mes. Dura un mes el mundial. Bueno, tenemos todavía 4 episodios más. Oye, hablando de series, la vez pasada el Fer ahí recomendó algunas. Hay una que está muy buena en Netflix que se llama Staircase. Como de escaleras. El caso de las escaleras. Y es un documental, güey, muy bueno, de un pues un magnate, digamos, un güey con lana. Y se muere la esposa, güey. Supuestamente él está en la piscina, güey. La mujer entra. Y cuando la ven, está tirada en las escaleras, güey. Con la cabeza y la investigación y fotos. Y empiezan a ver que dicen, oye, pues no nos da de que se haya caído desde muy arriba ni muy abajo. Y empiezan a sacar una serie de hipótesis. ¿Tú ya lo viste, güey? No, no, apenas lo voy a ver. Está muy buena. Está bien interesante, güey. Una serie de hipótesis de que no, pues se cayó y luego se levantó y se volvió a resbalar y se volvió a pegar. Y pues al güey como para salvarlo. Pero cuando los abogados empiezan a indagar un poco más, güey, se dan cuenta que 17 años antes sucedió lo mismo con otra ex esposa de él. Ah, ya nos dijo el final. No. Ahí me quedé. Porque como que va para largo, va como para sague, va para largo. Es como la del genio del mal, que piensas que a lo mejor en un capítulo se acaba todo. Ándale. O sea, se va a saber todo, ¿no? Oye, se lleva 2-3 capítulos. Muy buena, se llama... Es un documental. ¿Cuántos episodios? Staircase. ¿Cuántos episodios creo son? Que hasta ahorita hay 2. Creo que hay 2 o 3 episodios. 2, sí. The staircase. Así es. Viene siendo. Ah, chingado, perdón. Porque el steak. Y es de la vida real, güey. No, sí, mames. Es verificado. No. Sale en los documentales, en las noticias, cuando sucedió todo el pedo, fue todo un tema. The staircase. Bueno, no sé si lo. Es ahí está en medio. Ah, ya. The staircase. Yo, la serie José José también está. ¿qué otra serie he estado viendo? La de The Toys That Made Us. Esa está buena. Ahora estoy viendo la de la historia de Lego. Es una serie. ¿No la han visto? No. Los juguetes que nos hicieron. The Toys That Made Us. Y la historia de cada uno de los juguetes más importantes de toda la historia, ¿no? Entre ellos están los juguetes de Star Wars. Está Tonka. Está Lego. Están los Transformers. Está Barbie. Te cuentan toda la historia de cómo surge el juguete. Y Hot Wheels. Hot Wheels creo que también está. Está muy buena. The Toys That Made Us. No, esa es mexicanota. No, esa no sabes. Está buena esa serie también. Y a lo mejor me vamos a ver. ¿Cuál era el otro juguete? El Lildo. Los actuales. No. De niños, pero los mexicanos. Dale, Lili Di. Y no, había otro. ¿Quién? Bueno, a ver, ¿ustedes acostumbran a dormirse con la tele prendida? No. No, no antes sí, ya no. ¿Por qué ya no, bro? No, porque ya no dormí. No, fíjate, o sea, yo creo que en la época de prepa, carrera, güey, sí, con la tele, pero no, ya después no. Cuando tenías el sueño más pesado, güey. Sí, güey, no, es que yo creo que como me casé dije, no, me casé, güey, ahora con las pinches series te quedas picado viendo, güey, y dices, ya se acabó el episodio, ahora sí lo apago, sí, ya. Ándale, güey. Antes no, pinche película y luego comerciales y luego peleas. Hasta te aseguras de ponerle pausa, ¿no, güey? Así, pausa. Exacto, y... Ajá. Entonces yo creo que por eso. Va a ser por eso de que tú ya... sí, güey, tú tienes con la tele. No, yo tuve que retirar la tele de mi recámara, no me dejaban ver la tele para dormirme. Pero a mí me gusta prender la tele y quedarme dormido con la tele prendida. ¿A ti sí te gusta? A mí sí me gusta. O sea, realmente no es por miedo y por culo, por güey, por cabrón y mamón. Y mamón. No, sino porque me gusta dormir, me arrulla. Simplemente te gusta. Y tu simplemente pensabas que la selección la tele, o cuando dijiste me la quitaron tu chiquita mamá o no un me doctor? Deja ver la tele, no me deja ver la tele, no me deja prenderla porque ella supuestamente no se puede dormir, o sea no te deja, no me deja, está prohibido, nah. ¿Por audífonos? No saqué la tele de la recámara. A ver, fíjate, acaba de decir no Manuel, una cosa, no la luz pues ya sabemos por quién lleva el control. ¿Eh? De la tele, perdón. Lavo los platos, trapeo. No. O sea, ni la luz, ni el sonido, ni nada. Nada. Ni ronques, ni respires, ni nada, güey. Ni te muevas, güey. Ni... Entonces sí estoy pensando en hacer otro cuarto ahí en la casa. No, pues sí, vete donde está la tele, roncas, échate sí, pedos sí, por ya, la tele sí, y todo sí, a tu madre, güey. Sí. Mándala ahí afuera, güey. Súbete en la cama, güey. No te creas, no te creas. Que no te oigo, no. Sí, me va a regañar. No te creas, no. Es broma. Pero tú baja. Sí agarras sueñito con la tele. Sí te dejan ahí. Sí, fíjate que acá mi chiquita mamá tiene el sueño de que si me va a dormir, me va a dormir, pues se duerme. O sea, y yo me he quedado muchas veces viendo la tele. Sí la apago antes de dormir. O sea, ya, o ya me estoy quedando dormido. Sí, sí. Y ya soy así como que estoy empezando a cabecear. Me pone el gol de. Empezó a cabecear. Voltea de reojo, ya está dormida. Y pone el gol de. Juega el helicóptero. Juego la de Sague. Y no tardo mucho en dormirme. Apago el clima y pongo el helicóptero. Para ventilar ahí el cuarto. Golden y Cinemax, güey. Sí. Bueno. Pero está mejor Golden, güey, porque no es tan explícito. Cinemax sí. Tampoco. No, por eso. Ninguno de ellos son. Ah, tú dices que se vea la de este. Sí, por eso. No. Aplica la de Sague ahí. No, ninguno de los dos. No, si realmente quiere ver, pues ahí está el chuporn. Bueno, entonces yo sí le apago, o sea, realmente ya me estoy quedando dormido y ya le apago, no me quedo dormido con la tele prendida. Y a la inversa también, o sea, si mi chiquita mamá de repente anda sin sueño y yo me estoy muriendo de sueño, yo me duermo no y ya se cae con la tele, o sea, no hay problema. A mí tampoco me afecta. Y luego hay veces que apagas la tele y chingas otra vez el sueño. Fíjate, me pasa seguido por la chamba. Que otro capitulito. Otro capitulito. Claramente es el otro. Por la chamba a veces llego tarde a la casa y de la chamba me vengo durmiendo. O sea, me estoy muriendo de sueño. Después de la chamba, sí, son las 12, 1 de la mañana y me vengo así durmiendo. Llego a la casa y se me quita el sueño. ¿En qué table trabajas? Pues, ahí ahorita te digo. ¿En cuál bailas? Ay, bueno, ya tienes tu mesa ahí con tu nombre y el de Manuel. Sí. No fue por reservación. No, nada. No, ya sabes que tienes ahí tu... Tu guardadito. Total, siempre me pasa eso. Entonces llego y mi chiquita mamá está bien dormida. Prendo la tele y sin ningún un aspaviento ni me enlace de jamón. Sí, de repente se despierta de que, ya llegaste. Por los ronquidos, güey. Hueles a jabón chiquito, cabrón. Como que no, fue el de Manuel que me embarró. No le quitó los pelos. Sí, güey, lo tuve que usar así con pelos y gamborimbos y todo. Te pusiste la pijama y dejaste todos los pelos ahí tirados. ¿Pero qué me dijiste, Gabriel? Por los ronquidos. A veces sí. Sí, te dan tu codazo. Me mueven. Así me mueven otro cuarto. Me mueven. Llegó lleno de hematomas en la espalda, güey. Me mueven a otra recámara, güey. No, sí. De repente. Llegaste si lo vas a oír. No. Así nomás. La sábana. La sabanita. ¿Cómo soy este? Le falta crema. Esa que. Sí, también. Los ronquidos. Fíjate. ¿Sabes cuándo roncas más? Cuando estás cansado. Cuando tu chiquita mamá tiene el sueño ligero. Ahí es cuando roncas más, güey. Es que me ha pasado, güey. O sea, yo sí ronco, me han dicho. Y te has escuchado porque te levantas. Bueno, sí, o alguna vez sí me he escuchado. Pero mi chiquita mamá me dice, oye, es que ayer roncaste bien fuerte. Y yo, discúlpame, ¿no? O sea, y luego le digo, pero ¿por qué me escuchaste? No, es que no tenía tanto sueño. con razón ronqué más, güey, porque las chiquitas no traen el sueño más ligerito, güey. Cuando se duermen profundamente no oyen nada, güey. Ni cuando te eches el pedo. No se dan cuenta, güey. Oye, no. ¿Y te la hacen de jamón cuando te eches un pedo o algo? Fíjate que ahí sí soy muy respetuoso. ¿Neta? Sí, sí. ¿No te echas pedos frente a tu chiquita mamá? No. No, mami. ¿En serio? Puta, güey. Falta de confianza. Sí. Yo sí los disfruto. No, yo tampoco. Por eso no te dejan ver tele. Porque no se los has echado. Digo, los pedos, ¿verdad? Hay cosas peores que ver la tele. Ándale. Cuando le eches un pedo va a decir, no, ¿sabes qué? Prende la tele. Sí, güey. prende la tele todo el tiempo que quieras. Sí, si así te vas a dejar de por ahí voy a negociar, fíjate. Mira, aquí está, lo quería compartir. Los ronquidos de los hombres son el karma de las mujeres. Ellas no se callan en todo el día y ellos en toda la noche. Es correcto. Es está correcto. Bueno. Fíjate, bro, te hubieras podido despedir con ese. Sí, todo roncamos. Tú ya la cagué, sí, la madre. Sí. Bueno, te mando una de noticias. Uno te ve, uno te ve. Uno te ve. ¿Tú roncas, amigo? Sí, güey. Sí. Mucho. No mucho, pero sí. Más cuando toma. Sí, también. ¿Tú también? Sí. No, cuando no tomo, también. No, yo creo que eso es general. Todos, al tomar, roncamos de madre. Y pero no, sí se incrementa. O sea, más. ¿Tú cuando no tomas, no roncas? Ronco menos. ¿Sí? ¿Sí? Te ronca menos. Me ronca menos, pero sí cuando tomo. Sí me ha pasado que cuando no tomo y que estoy muy cansado, también ronco. Sí, sí. Es que pero te acomoda de distinta forma que ya... Digo, la no me doy cuenta, pero... Pero sí, cuando le entras al chupirul... Salta ahí. Salta. Sí, me llaman el león en la casa. Sale el grito león. De Luis Miguel del ronquido. Ah, no, de Cristian Castro. Te dicen el rey león. El rey roncón. Güey, échate pedos, güey. Vale madre, güey. No, fíjate que yo tampoco... No le eches pedos delante de tu chiquito. Tampoco, güey. No. No quiere decir que nunca me los he echado, ¿eh? O sea, vaya... Pero si traes ganas, te lo aguantas. Sí. ¿O lo sacas a pasear o qué? Trato, sí. Sí. ¿Vas cuando, a fumigar la casa? Cuando sé que viene uno bueno... ¿Vas a fumigar la casa? No, pues si me salgo... O me voy al baño, Neta. Sí, procuro. Sí, le digo, ojalá el dedito. Qué decentes, güey. Pero sí, no. Sí, yo no. Hasta le tapo así con la sábana. ¡Fómatelo, caro! No, fíjate que no huelen, pero si juegas cuando truenan, hasta levantas la patita. Ah, te acomodas y todo, güey. Claro, güey. O sea, y le das algunos más preventivos. Cachetones. Ah, cartonea la bocina, güey. Como dice, mientras truene, qué bueno. Pero no huelen. Seguro. Entonces, eso es tú, güey. Sí, te has echado unos que están de la chingada, güey. No, ese es chacha. Perdón, no, ese güey siempre. Perdón, el doctor López. El doc chacha. Doctor chacha. No, pero no. No, ¿no nos hicimos así de... No. Los de Compix que vuelan, no. ¿Y eructas? No sé. Sí, ese sí. Y así en su cara. Quiero ver la tele. ¿Y por qué un eructo sí? ¿Y por qué un eructo sí y un pedo no? Es lo mismo, ¿eh? Sí, ya sé que es un pedoral. No, pero por el otro no. ¿No? Es educado. Pues está loco este asunto. Bueno, es que ahorita me marcó como que estábamos como que el ancho de banda está medio sí, pues ya no. Va una hora, güey. Pues igual y nos vamos a Mixler para poner unas rolitas. Bueno, vamos a Mixler entonces. Despedimos entonces la transmisión de YouTube. Banda, seguimos. Saludos a todos. Saludos, bandita de YouTube. Bueno, antes de despedirnos a toda la bandita que nos va a ver en YouTube, va a ver este video. Aquí abajo, más o menos por aquí. Bueno, a ver, creo que es del lado del Verdolaga o del lado de... Ah, no. Por aquí, hombre. Por aquí abajo, güey. Está un botón que dice suscribir. Suscríbete. Ahí dale clic. Y de preferencia, donde está la campanita, ahí le das clic. Y te avisa cuando estemos transmitiendo a través de YouTube. Es gratis. Es gratis. No cuesta. Exactamente, nomás eventos, unos comerciales que te va a poner YouTube ahí de seguro. Pero pues ahí ya que. No, si tienes YouTube Red, ahí no te salen comerciales. Pero dale suscribirte aquí a nuestro canal. Nos despedimos la transmisión en vivo de YouTube. Hasta aquí llegó. Nos vamos a quedar a través de Mixler y nos escuchamos también en Facebook y todas las plataformas. Así que gracias a toda la bandita que estuvo a través de YouTube. Gracias. Saludos, vamos a curar. Saludos. Le continuamos. Sígueme en Twitter. Aquí sí. No está. Aquí no aparece. Pero sígueme en Twitter. Manuel Salazar G. El amigo, pinche, el amigo bro arroba. Oye, huele a madres con pistas. Hazte un pedo, güey. Delante de ti, no. Ahí vengo, échame un pedo. Bueno, ahí está, ya terminamos la transmisión. Ahora sí, ponte el agropecuario. Oye, bro, se corta mucho este pedo. Se me ha quedado la pila, güey. Pero bueno, aquí me aguanto un rato. ¿Quieres que aquí traigo pilas? ¿Ahorita? Sí, güey. Mira, aquí traigo un menú. La que te guste. Nos vamos a ir, mira. ¿Vas a hablar de algo de esto? ¿O qué? No, son. Este menú de rolitas que traje son del rock pop de los 80s. No sé cuál jale. Son agrupaciones con las que se inició este nuevo movimiento. ¿A ver si jale esta? De rock en aquel entonces. Vamos cambiándonos las pilas. Es pila triple A, güey. Póngase las pilas, hombre. Póngase las pilas. Y aquí estamos escuchando el último de la fila. Con. Ahí está. ¿Sí? Como un burro amarrado en la puerta del baile. Me quedé. No, que no la revuelven. No, pues revolvieras. Unas duras. El último de la fila es la canción preferida. Este me gustaba mucho. Esta. ¿Quién es? El último de la fila. El delfín. El delfín. El delfín. Se mamó. Oye, no, esta fila también te falla, güey. Que la chingada. ¿Te pasa lo duracel? A ver si. Esa la ven. Esa me va a gustar, la de casco de cobre. Pero este es de los 80s, principios de los 90s. Ahí pues que hay calabaceado. A ver, ¿cómo? Nunca la había escuchado. Sí, no. Ni yo. Es cuando empieza ahí. Bueno, de los 90s que dice Fer. Yo está pensé que era buena. Más ochenteras. Esta está muy buena, esta rola. Sí. Y el sonidito español, ¿no? Españolado, la guitarrita. Del papá de Luis Miguel. Coño, Miki. Coño, Miki, coño, niño. Coño, Miki, coño, niño. Coño, niño, que levántate, huevón. ¿Tú crees que te voy a quitar todo el dinero? Coño, Miki, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Por favor, Marcela. Ya levántate. No, niña. Uf. Lemanuel, ¿Puedo adivinar la canción? Sí, esta pila Duracell y está muy buena. ¿Ya te puso todas las pilas? No, se puso Duracell. Ay, se puso Duracell. Fíjate que podríamos cambiarle o ponerle un nombre a unas pilas. ¡Listo! ¡Sague! ¡Levántate! La pila que te da. ¿Qué te da más? La pila tribalera. Este grupo es Nacha Pop. ¿Va? Sí. Con la rolita, vístete. Pinche Verdolaga, me impresionas a veces tanto, güey. Y más cuando vas a votar por ya sabes quién. No, es que te tenía que elevar y luego ubicar, güey. Sí, o sea, ya te quiero. Ya no, ya no va a votar por ya sabes quién. No, ya viene de azul, ya lo vi. Ah, ahora está Nadia. Ahorita cantamos esa canción. ¿La conoces? Esa es la Danza Invisible. Danza Invisible. ¿Quién te gustaba más? ¿El último de la fila o Danza Invisible? No, cada uno tenía sus roles buenos. Sí. ¿Cuál es esta? Aquí vamos con agrupaciones, les recuerdo, de españoles. ¿Cuál estás? ¿Qué onda con este? ¿Pusiste todo hasta el...? A ver. ¿Asha? Ah, Asha. Ahorita sí la... A ver si no batallas en encontrarla. Esa agrupación Asha es de Ciudad Juárez. Asha, Benny y Eric. Puse los nombres ahí del... por eso estás ahí con fundillo. Esta rolita... Ah, su madre. Llegó un cuate de Cancún cuando yo vivía todavía en... ¿En Cancún? En Ciudad de México. Todavía se usaban los cassettes. Y llegó con esta canción. Y la empezamos a escuchar y dije, oye, qué buena rola. El grupo es originario de Ciudad Juárez, algunos del Paso. Ahí vienen los nombres. En la batería, Octavio Holguín. En el bajo, Antonio Canales. Andrés Rivas en la guitarra. ¿Qué? No entiendo tu pinche letra. Es que es de doctor, güey. No, de pinche... Bueno, es otra cosa. Andaba crudo, güey. Hoy. Yo no sé lo que me pides, que te ame o te olvide. Tú me tomas y me dejas cuando quieres nada más. Ah, pegajoso, pinche bárbaro. Es dolosa. O sea, es como la rola está del estilo de. De Rostros Ocultos. Ándale, de ese estilo. Y como, ¿cómo se llamaban los que cantaban este lo desde la planta? ¿Te acuerdas? O sea, canciones de medio rockerito, sí, pero de, con dolor, sí, con dolor. Sí, sí. Saludos a mi chiquita mamá. Chiquita mamá, ya. Sí, esta agrupación no fue un boom, no se hizo famosa como los de Sombrero Verde, que se cambió de nombre a Maná. A Maná. Creo que nomás tuvieron este éxito. Amana, mana. Mana, mana, mana. Mana. Pero la rolita, si la quieren después escuchar completa y bien, búsquenla. Asha. Asha. Asha. Ay, ya. Y esta. Oh. El ángel del rock. Laureano Brizuela, señores. Tantos sueños compartidos. Ah, falta. ¿Qué? La serie de Laureano Brizuela. La serie Luis Miguel, no, la serie Luis Miguel lo meten al bote. Al bote, güey. Que este güey se queda en Aspen. Es cierto, es verdad. Que le dicen la nota, oye, güey, no te vayas, güey, quédate aquí, güey. Porque le acaban de meter el bote al otro, güey. No, de Las Vegas, ¿no? De Las Vegas y se va a Las Vegas. Sí. Y ahí es donde dice, Mickey, yo te presto lana. Para que pagues lo de. ¿Dónde murió la? El ángel del rock. ¿Qué pasa? Es Laureano. Brizuela. El ángel negro. Dos, tres rolitas buenas. Que si las ponían en algún restaurante, las escuchabas. Sí, sí, sí, está buena. No les decías el feo. Los que acaban de sacar un disco son Beyoncé y su novio, digo, su esposo. Ya la tienen aquí. Bien locochón. Es una de las rolas, no sé si es el sencillo, pero Beyoncé y Jay-Z han hecho cosas muy locas, güey. Aparte de lo que hacen en la. Ah, y es el beat que te gusta, güey. Muy bien. Es que con eso ya podemos poner foto. Pero hacen cosas muy locas, ya están casados estos vatos, que mucha lana que tienen estos. Creo que también él no puede ver la tele en su recámara. No, yo creo que. O ni siquiera la quiere prender. Tiene una tele sototada. Pues no la puede prender. No la puede prender, no. O sea, tú piensas que todos son como tú. No, algunos más. Habemos algunos que corremos con esa suerte, güey. Pero ¿qué, o sea, dices que hay unos que son más, pero que más que ya te quitan la tele, o sea, ya no hay más. No, que algunos más, otros cuantos más. Ah, pensé que algunos les quitan más cosas, güey. No. ¿Qué otra cosa no puedes hacer en tu cuarto? Bueno, cuando llego a la casa no puedo entrar. Jalopas. Esa la tengo que hacer escondidas. No puedo entrar a la casa con los zapatos sucios. Creo que entrar descalzo. Sí, sí, como en Japón. Oye, que yo respeto mucho eso, que sería excelente que en todas las casas hiciéramos eso, pero bueno. Oye, perdona la mala interrupción que dijiste eso. ¿Viste lo de Japón que estaban limpiando el estadio, güey? Del juego contra Colombia, güey. Sí. La gente con bolsas de basura recogiendo lo que habían dejado. No sé quién era. Era Japón contra Colombia. Japón, correcto. Era Japón contra Colombia. Sí, Corea. Y no. Estuvieron limpiando el estadio, bueno, o los aficionados. Los aficionados, güey. Pero los aficionados de Japón. ¿Quién? ¿Japón? No de Colombia. No. Los de Japón. Lo está grabando un colombiano diciendo: mis respetos, vean esto. Y salen como 4 o 5 japoneses ahí limpiando las gradas, güey. Se llevaron trapos y todo. Impresionante. Sí. Con bolsas de basura. Perdón. No, pero qué bueno que tocas ese punto, porque es referencia a eso, de que hago mención de que no puedo entrar a la casa con zapatos, pero eso es bueno. Desde la cultura japonesa yo la admiro. Sí, sí, claro. Muy ordenados. Son, muy y aparte son minimalistas. Porque se limpia el zapato o se ensucia el piso. Depende de cuántos pelos haya pegado la suela. Sí, broma, güey. Vas llegando y luego con todo, bro. Digo, tú con pizza. Así es, eso es lo que tenía dentro. Es que traen, te digo, esa cultura. Yo tengo un libro de... No, ahorita no me acuerdo el nombre de... Ay, ya soy como Peña Nieto. Te he hablado. Este... Karate Kid. Todavía no se acaba Peña Nieto, ¿eh? Ahí nomás así para que... Digo, puedes ir platicando y... Ah, mira. No, pues que ya me saqué. Ah, del video del... Uh-huh. De los que están limpiando. Sí. Sí, lo vi hace rato en las noticias. Dices, oye... De admirarse. No, es cultura, güey. Pero, o sea, aparte se llevan bolsas, güey, para... No, esto se lo hicieron para grabar, para que alguien lo grabara, güey. Para quedar bien y presumir sí, su cultura. Sí, miren, los de Japón hacemos esto, no es cierto, güey. No es cierto, no es cierto. Ahora, ¿por qué vas a votar tú, güey? Pues voto secreto. Ya cambiaron de papeles, güey. No. Digo, los japoneses, mis respetos, tienen una cultura muy severa de eso. Muy te digo, yo estoy leyendo un libro. Bueno, ya lo terminé. No lo apliqué en nada. Con Dorito. Porque habla de la... El libro vaquero. La Mafalda. La Biblia. Calvin y Hobbes. No, era... ¿Cómo se llamaba este libro, hombre? Que hace falta que está muy bueno. La vida de Hefner. ¿Cómo? Está muy bueno, haz de cuenta que... ¿Cómo se llama? Es que yo los leo, pero no sé de qué... Los leo al revés, güey. Es como el examen de ortografía, güey. Los leo, pero no me acuerdo nunca de los nombres de los libros, hombre. Chihuahua. Se los pone así en la frase. Es La Cruzada en México. Por no, osmosis. ¿Cómo se llama esta que... Que el bueno le gana al malo. El bueno, el malo y el feo. Algo así. Es una película de vaqueros esa, ¿no, güey? Sí. No, yo leo el libro vaquero. Como dice nuestro querido Bronco. Muy bien. Del minimalismo de los japoneses. Uh-huh. Que deshacerte... Evidentemente yo no lo aplico, que pero... Que es diferente el animalismo de nuestros chiquitos mamás. Ese es el bestialismo. No, minimalismo. Ah, perdón, me confundí, güey. Animalismo. Qué feo. Qué bueno que ya quitamos YouTube, güey. Sí, güey. No escuché. Sí, se vea como la cara que pusiste. No, sí, güey, ya nos descohibimos con esa chingadera. Sí, la verdad es que cohibe. Sí, güey, yo me mido. Yo mido 1.69. Ya saqué. Ah, me la conoces, yo lo sé. Sí, igualita de rosita nomás. El color sí. El color sí. La ternurita. Bueno, ahorita que estábamos hablando de fieras y recordando de lo que se puede hacer y no hacer, ¿recuerdan ustedes cuando su mamá les enseñaba la chancla? Salías corriendo, cabrón. Como chihuahueño con su pinche. No, y no era hacer a la chancla, nomás con la mirada. Yo, a la madre, alma. Me caí. Sí, me pasaba a mí. Pues resulta que el poder de la chancla aterroriza a varios leones. Así es. Ahí va. Como bien saben, se dice que el león es el rey de la selva. Su gran tamaño y su enorme melena les da una apariencia majestuosa que los vuelve inconfundibles, así como melena. Cuando llego al cuarto y digo, ya llegué, vieja. Y dicen, apágale la tele, culo. Apágale la tele, cabrón. Apágale la tele, cabrón. ¿Puedo hacer una pausita? Sí. No, sí, sí. Una pausita porque dice, aquí está la mamagua. Dice, hola bandita, creo que los voy a descargar, ya que en mi rancho se va la señal de internet por el tormentón que está cayendo. Dice la mamagua. Saludos a todos. Y pues le mandamos un saludo. Yo creo que ya se desconectó hace 13 minutos. En su casa. No. ¿Es aquí en Monterrey? Perdón, No. ¿Dónde es? Mamagua. No me acuerdo ahorita. Mamagua de todos lados. No mamames. No mamames, mi niñito mamá. No mames, mi niñito mamá. No sé, está cayendo una tormenta. Aquí se atormentaba una vecina, pero no. Todavía no. Todavía no, güey, no quiere caer. No jet. No jet. No lo dejo abierto, güey. Sí, no mi candila, pero está bien. Pues un pinche madre, güey. Ok, seguimos. Y aunque no es un animal muy activo, al igual que ¿quién? Tus amigos, se la pasa descansando hasta 20 horas al día. El león o la chiquita. Los dos. Y el resto de su tiempo lo gasta comiendo. Igual que la chiquita mamá. Acicalándose o socializando. Igual que la chiquita mamá. suelen ser muy peligrosos cuando se sienten intimidados. Entonces el león no es el rey de la selva. No, no, no, la de la casa. Entonces recientemente se viralizó un video en redes que muestra, a pesar de su impactante físico, los leones también le tienen miedo a lo que tú le tuviste miedo toda tu infancia, a la chancla. Ay, yo pensé que la chiquita mamá también. Entonces ahí después compartimos el video donde este entrenador les enseña la chancla a los leones. Aquí está la foto. Yo vi un video, me mandaron uno en WhatsApp. Bueno, no vi ese de los leones, pero vi de una abeja con un cocodrilo, güey, también. ¿Qué les? Sí, bueno, pero sí se lo avienta, le da unos pinches chancazos y se va el cocodrilo, güey. Es que la chancla tiene un poder así medio. Sin poder. Como psicológico. Más que el cinturón, ¿eh? Porque la chancla como lo que pasa es que las mamás no usaban cinturón. Era la chancla. Era la chancla. Los papás se agarraban el cinturón. Pues tengo que tratar la bota, güey. O el zapato, o la chingada. Pues no. Levilla. Se les maltrataba. Sí. Entonces mejor agarrar el pitón. Los acabo de pitón. Cinto de sague. Pero fíjate que yo no nunca. Fíjate que a mí nunca me enseñaron la chancla. ¿Ah? No. Nunca, nunca, nunca, nunca. ¿Y mi hermano pelona? No, nunca me pegaron. No, nunca. Te hizo falta. Por eso. Ahora, por eso ahora entendemos. ¿A ustedes sí les pegaron? Sí. A mí nalgada sí. Sí. Chancla, sí. La verdad, ni cinturón no. No, ¿a ti? Nalgada. Nalgadilla. Sí. No, a ti ni te pregunto. No, güey, chancla, gancho. Lo que tuvieron la mano, güey. Agua mineral y la chingada. Ya dime dónde va. No, te lo cuesta. Lo acostaban en el sofá así, güey, con la cabeza inclinada y el trapo en la cara. Sí, güey. Y con tajín. Habla, puto. Y una lámpara ahí para estarlo viendo, para lamparearlo. No, sí, sí. No, sí. Ah, una que otra vez. Sí, me lo merecía. Pero en realidad sí. No, ¿no? Sí, no, bueno, no me acuerdo bien a bien. Sí me acuerdo de la chancla, el zapato y el gancho volador. El gancho también. El trauma fue el gancho. Porque sí, dije, ay, cabrón, un gancho. Era como un gancho al hígado. Para todo el cuerpo. No, pero fíjate, a pesar, mi mamá sí nos controlaba mucho. Digo, estoy hablando, éramos cuatro hombres, ¿no? Cuando todavía no llegaba mi hermana, que es la más chica. Éramos cuatro hombres, entonces realmente no, sí era, desmadre, sí era un problema severo de control. Entonces, pero nunca nos pegó. Y nunca chancla, nunca nada. ¿Se echaban pedos delante era, de ella? No me acuerdo. Pues a lo mejor sí. Caquito y todo de bebés y la chica, sabes cómo es. Pero sí no tenía un poder para gritarnos de cierta forma. Que intimidaba no nada más a nosotros, wey, a toda la cuadra, wey. Y era impresionante, no sé, a lo mejor le pasa a todas las mamás, mi mamá es, para mí, yo pienso que es en particular de mi mamá, porque yo estaba jugando en un parque, por ejemplo, que estaba a cuadra y media de la casa, y nos gritaba desde la casa, ¡ya vengas a cenar! Y la escuchábamos. Cuadra y media, estás hablando de 150 metros, güey. Madre, güey. Entonces, imagínate lo que gritaba en la casa, güey. Y con eso nos tenía controlados, güey. O sea, realmente era el grito de cierta forma que con eso nos paraba todo. O sea, a mí se me hace que era pura actuación, pero bueno. Puede ser. Sí, puede ser, sí, puede ser. Mucho tiene que ver eso. De ahí que. Sí, digo, sí. Claro. De ahí surge. Sí, pues sí. Ese volumen, ¿verdad? Pero sí, lo bueno es que no nos pegaron. Me ha dolido más. Me duelen más tus palabras que tus yo golpes. Yo creo que al pinche Verdolaga le faltó una nalgada. Ve por quién va a votar. A lo mejor le faltó que le gritaran. Sí, güey. ¿Sabes que te voy a llevar a mi mamá, güey? Ándale, güey. Sí, güey. Sí. Una semana. Todavía estamos a tiempo, Fer. Pues tú sabes cómo gritar. Estamos, güey, a 19. Dos semanas con tu mamá. Cabrón, no sean crueles. Con su chiquita mamá tiene, güey. Ah, sí, güey. Sí. Pues, ¿por qué no, pero yo no quiero ser tan cruel, güey. Sí, no. No, mi mamá mejor. Exacto. Está muy suave. Con lo que tengo en casa basta. ¿Tu chiquita mamá te ha enseñado la chancla? Sí. ¿La qué? Que su chiquita mamá le ha enseñado la chancla. A la chancla. Sí, sí, sí. ¿qué horas son estas de llegar? ¿Qué chanclas usa, güey? Las Nike West y la chingada de... las de suela de carro, güey. De llanta. Pinche putazo con acero, güey, de los cables, güey. Conociéndola de tener una silla enrada con púas y la chingada que la prende el hombre. En un bat, ¿no? En un bat. Son varias chanclas. Con petróleo, güey. Un bat con chanclas así en la punta, güey. Y amarradas con alambre. Y petróleo, güey, petróleo. Sí, no puedo llegar más tarde de las 9. De hecho, nos vemos ya, gracias. Ya me estoy despidiendo. Por eso es que el podcast no dura más de 2 horas. Y empiezan las 7 y se acaban las 9. Lo bueno es que este güey es bien aplicado en eso, ¿verdad? ¿Te han enseñado la chancla a tu chiquita mamá? ¿Mane? ¿Te han enseñado la chancla a tu chiquita mamá, no? ¿A ti, compix? No. A mí tampoco. Hola, muchos huevos todos, chinguen a su madre. Empieza a preguntar, a ver si nomás le pasa a él. Y al final el cogote. A mí tampoco. ¿Y por qué aquí en la espalda está enmarcado? No, pues con chancla. Dice Crocs. Es que me caí y me pegué con el pico de la puerta. Yo, es que me caí y caí en su chancla. Caí arriba de la chaca como unas 4 veces. Ay, sí, wey. Dice crocs. ¿Cómo se llamaban las chanclas? La marca de las chanclas, güey. Las transparentes de Soriana. Sí. Ya habían dicho, güey. Bien pinches duras, güey. Ya madre. Marca de... Ya habíamos hablado de la... Chang. Si usabas pata de gallo o... Uh-huh. O parejita. O y pareja. Ahí salió el tema de esas de las chanclas de Soriana. Ay, güey. Ojalá y este podcast no lo escuche. Ya saben quién. Y lo dije así que dito. Yo también le tengo más miedo, papi. Prefiero que gane Andrés Manuel a enfrentarme a... Allá sabes quién. Ya sabes quién. A la leona dormida. ¿La Dalecio? Le podemos poner la... La Dalecio. Mi chiquita mamá Dalecio. La Dalecio. Porque da lesio. No, lesio. Da lesio, da puente. Da lesio con la chancla. Bueno, ¿alguna otra cosa? También no puedo estornudar. No puedo poner reggaetón. Nada más. ¿Qué? Ya le iba a empezar. Todo lo que digas puede ser en tu contra. Exacto. Nada más saca el pasito del caballo, compix, porque ese sí le gusta la comay. Ese nomás en Año Nuevo. En Año Nuevo. Se permite en Año Nuevo. Bro, luego lo verás. Luego lo verás, güey. Luego lo verás. Y luego la imitación, Doctor López, güey. ¡Hombre, güey! Haz de cuenta que estás viendo un parcherón y a un pinche pony. Y un marranito. Un marranito. Tratando de imitarlo. Tratando de levantar la pierna. Pero ya va a poder. Ya va a poder, sí. Ya. ¿Qué gachos son con el Doc Chacha, güey? Lo bueno es que no nos escucha, güey. Entonces vale mal. ¿Y eso le pasa por no venir? Aguas, bro. Aguas, bro. A ver, faltas, güey. Faltas y... El pinche Pietro, güey, ya me lo pasé por los huevos, güey. No, ya. Sí. Ese ya bailó. Por todos lados. Además, y el putinea cómo va, güey. Ya me lo estoy metiendo también. Oye, ¿cómo vas en tu red social, en el Twitter, güey? ¿De eso seguidores? Estamos hablando, güey. ¿Cuántos seguidores tienes? No, a ver, ¿qué? Digo, manda el pinche... El amigo arroba bro. Amigo arroba bro. Oye, por cierto, sí, síganos en las redes sociales, güey. Mira, está Manuel Salazar G, el amigo bro. Verdolaga Off, Fer HD HCP, ahí nos pueden seguir. O la oficial Chese Podcast. Síganme, güey, no sean gachos, güey. Chese Podcast 208, papá. Mira mi pájaro, a ver, ¿cuántos tengo? Aquí, mira. Ponle foto, güey. Pues ponle 18, güey. 18. Sí. Ah, con madre, tenía 4. Y aquí te parece quién te siguió. ¿Quién? Los seguidores. Ah, mira, el último también fue el mismo que el mío, güey. ¿Quién? ¿Roberto Narro? Sí, ¿también de ustedes? Ah, muy bien. Mi Beto, habíamos quedado que nomás yo, Miguel. Chingados. Aquí algo está pasando. ¿Qué? Hay lavado de seguidores aquí con los panistas. ¿A ti no te siguió Roberto Narro? 206. ¿Cuántos? 206. ¿Tú? 208. Te ganó Lemuel. Bueno, mírate, Javico también ya me sigue, güey. Dani, güey, son los últimos seguidores. Ricardo Manso es su sobrino, pero muchas gracias por seguirme, Ricardo. Javi Comité me sigue, Dani, Roberto Narro. ¿Son los últimos tres? Sí. También los míos, güey. ¿A ti? ¿A ti no? Ah. No lo sigan, bandita. Así que síguese. Me sigue Fer HD. Yo me sigue Manuel. Yo nada más tengo 249 seguidores. Te voy a alcanzar, compita. 208, güey. Ya rebasé a mi compita Verdolá, que tiene 8 años haciendo esto, güey. Sí. Según la rica ñonga. Verdolaga off, Manuel Salazar G. Arroba el amigo bro. El amigo bro, así, así como lo oye. El amigo bro, con B grande, ¿verdad? Es sí. Correcto. Y Fer HD HSP, ahí está. Ahorita, ahí nos puede seguir, ahí nos puede mandar mensajitos y todo en Twitter. Y en Instagram también estábamos con muchísimo podcast. Ah, por cierto, ahorita no, que no se nos olvide tomar la foto, güey. Sí. Siempre se nos olvida. Y este Facebook, ya saben, el canal de YouTube. El canal de YouTube nos pueden buscar como Chicharrón con Pelos Podcast. No me acuerdo bien. No, es www.youtube.com/chicharrón con acento en la O con pelos. Ya. Yeah. Ahora, lo de las llamadas, manden manden mensaje. Que quieren participar en el programa con una llamada, bueno, que sea corta, como les mencionaba el Emanuel. Pero si pues manden más mensajes. Un audio o así. Un audio mejor. Sí, sí, sí. Digo, podemos hablar con la racita, no pasa nada. Es más, que nos mande un audio, Gaby. Vale, Gaby. Un saludo. Un saludo, güey. Te lo mande a ti, amigo bro. Ya se ha dormido, Gaby. Pues ya sabes, son las 8. Todavía está el sol. Bueno, está anulado, ¿verdad? Pero bueno. Sí, mándenos ahí mensajes, bandita, de audio. Es correcto. ¿Alguna otra cosa? No, ya. ¿Qué? Son las 8:25, güey. Saca otro tema. Mira, aquí traigo yo otro, güey. ¿Qué creen, güey? Que estoy empezando a coleccionar Hot Wheels. Y hay una cerveza sabor a... Bachana. ¿Estás empezando? ¿Qué? ¿O ya coleccionabas? No, estoy empezando. Y nada más carros que te gustan. Sí, los carros que me gustan o que valgan la pena coleccionar, que estuve investigando, güey. Y resulta que los Hot Wheels, está el Hot Wheels normal, que era lo que te mencionaba ahorita, güey. Y luego hay unos que se llaman Treasure Hunt, que se distinguen porque traen una T y una H, inclusive en el carrito, y traen un logotipo plateado, güey, como si fuera una flamita o una palomita ahí por adentro del cartón. Y luego están los Super Treasure Hunts, que son ya los que traen llanta de goma y la chingada. Los que quieran mandarme a Super Treasure Hunt, ahorita les paso mi dirección. Búsquenlos por mí, por favor, güey. No, y empecé con eso, güey. Ya me llegó mi primer colección, mi primer set de carritos, güey. Una de Star Wars. Buenísimo, güey. Está padre. Sí, ya lo abrí, hasta le quité el papelito de la pila, güey. Chingue su madre, dije, pero mojada. ¿Los coleccionas para dejarlos así en su empaque o los sacas? No, los en su empaque. Al menos de que llegue un nieto y la chingada al rato y los abra y la madre y haga corajes, pero no importa, son mis nietos. Sí, para que me vayan a buscar del Super Treasure Hunt, a eso les agradecería un chingamadral. ¿Va? Aquí está. ¿Cómo identificar un Super Treasure Hunt? Pero no viene en una cajita así de acrílico, güey. No, viene en empaque normal. Un empaquecito normal. Y te venden las cajitas de acrílico precisamente para coleccionarlos esos. ¿Puedes ponerle eso, compix? A lo mejor. Pero esa parte de comprar la caja, güey. O sea, sí. Así está medio... A no ser que sea un Hot Wheels demasiado... Y con alarmas acá láser, güey. Y el movimiento. Para cuando llegue el nieto. Ando viendo en la casa a ver qué voy a hacer. ¿Dónde los voy a poner? Porque yo quería en la sala, pero... No, ya, con el... No me dejaron. ¿Por qué el cuarto que tienes entrando a la derecha no lo haces cuarto de juegos? Pues no caben los que tengo. O sea, ¿no te dejaron en la sala? ¿Por qué no hago ese cuarto sala? ¿Cuarto de tele, güey? Oye, ¿no cabe la tele, güey? No. Chingado, güey. ¿De cuántas pulgadas es tu tele? Quería cambiar la del comedor por una... mesa de billar comedor. que le voltees o le pongas una tapa y se haga comedor, güey. ¿No me dejaron? A Ando en esas. Ando en esas. No te dejan como no dejan a Verdolaga sí. tampoco. No, a mí sí me dejan muchas cosas. Pero otras no. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Pues los subwheels y la sal. Bueno, eso sí. Pero imagínate así me dejar. Ven, pero. Pues tú también imagínatelo. Y puedo ver la tele hasta noche. Y roncar y echarme pedos. Pero en la cocina. Vas a roncar en la cocina. Vamos, cabrón. Ya. Oye, ¿cuándo nos juntábamos una carnita, güey? Uf. Sí. Ya. ¿Cuándo es el podcast ese de... ¿El charrotón? Sí, la chingadera esa. Pues ese era cada 1,000 seguidores. Nos faltan todavía de más. No, que era cada 4, güey. ¿Qué? ¿Cada 4? No, hombre, el... La chicharro convivencia. Agropecuario, la chingadera. Ah, el agropecuario. Ah, el agropecuario. ¿Ese es que los ¿tú quieres escuchar agropecuarios? No, no. ¿Cuándo es? Es que en el... Cada que termine en 4 el episodio. Sí, el 214 es el que sigue. Al menos de que me cambien la... 4 más. Sí. Este y 3 más. ¿Este? No, este es el 10. 11, 12, 13. Ah, este y 4 más. Este es del 10. Ese fue el 11. No, debemos una chicho. Yo puesto, güey. Ustedes son sí. los que no les dan permiso. No, ¿cómo? Yo sí puedo ver la tele. De una chicharra convivencia. Como la habéis pasado. O sea, que invitar a más gente, güey. Invitar a los fans a una convivencia de chicharrones. Y no los dejan. A los pasados sí. No. Yo sí tengo mesa de billar en la sala, así chiquita. De plástico. De ahí estaría bien, güey. Ya, no sé. Ya vamos a organizarnos. Pero vamos deja de, que dejes de viajar. Sí, ese. Sí. Sí. Se viene una época difícil. Porque tienen las elecciones y las elecciones del mundial. ¿Saber qué pasó con la mamá de Luis Miguel? Cuando sepamos todo eso. Oye, y no hay nadie que haya leído el libro, güey, que nos diga qué pasó, güey. ¿Cuál estaba... libro? Ay, pues la serie está hecha del libro de Luis Miguel, güey. Ah, sí, cierto, güey. No, yo me esperé a la serie. Fue la... De hecho, en este último capítulo, la que entrevista al papá. Ajá. Que lo echa como de cabeza. En... teoría sí, dijo, ahora en la serie todo lo que yo había escrito en mi libro no sé hace cuántos años, es lo que el güey está declarando. Así está. Sí, güey, sí. Porque yo busqué en Google de cómo se llamaba la reportera, ahorita no me acuerdo. Claudia de Casa. Es correcto, compadre. Claudia de Casa. Se llama. No, reportera, la investigadora. La reportera. Ah. La que luego dice, la vamos a demandar. Ah, qué gacha. Pero luego ella sí demanda a él. Porque la demandaron y perdió Luis Miguel. Ella la contrademanda. O sea, porque dice, oye, pues yo estoy diciendo la verdad. O sea, pero Luis Miguel, la demanda que decía que era porque se estaba metiendo en su vida privada. Uh-huh. O algo así. Entonces dice, espérame, pues tú eres una figura pública. No sé cómo estuvo ahí la demanda, pero la perdió Luis Miguel. Entonces ella contrademandó. No sé para qué contrademanda, si había perdido. O sea, no sé. Pero es Claudia Di Casa. De hecho, ella hizo un libro también, ¿no? Sí, ella hizo... Ella no está basada la serie en ese libro. No, lo que ella dice es... Lo que esta serie está hoy en día diciendo... Es lo que yo ya había dicho en mi libro. Ah, bueno, ahí está en ese libro. Pero la serie está basada en otro libro. Sí. Ah. Que no es ese. No. De hecho, al final no lee las letras. Sí, está basada en declaraciones de Luis Miguel... La novela de la novela de no sé qué rollo. Y que entrevistas de amigos ya llegados y cosas así. Pero ya anda diciendo que no quiere hacer la segunda temporada. ¿Quién? Luis Miguel. Pues que le sigue. Por lo que salió en este episodio. ¿Qué? No. Esta serie está, él la autorizó. Está producida por él. Bueno, andaban diciendo que no, que andaba molesto. No, lo habían puesto a él. No. Está basada, está producida por él, por Luis Miguel, está producida por Miguel Alemán, el amigo, está producida por el, no me acuerdo cómo se llama el artista, pero el que le hace de Luisito Rey, el actor, que también hizo Cantinflas, es el mismo. Ah, sí. Él también produce. Por Diego Boneta, que hace Luis Miguel, él también es productor ejecutivo. O sea, todos ellos en realidad son chingo de productores ahí, güey. Sí, sí, sí. Pinches huevones, ¿y quién está jalando? Se están ganando un billetón. Una lana. Todo el mundo está hablando de Luis Miguel ahorita. Pero la producción, vuelvo a repetir, qué chingón están los teléfonos, el fax. El beeper. El beeper, sí. Dices, ahorita consígueme, consígueme ahorita un beeper. ¿Quién tiene de ustedes un beeper? Pues aquí el pinche Fer, güey. Búscale, güey. Pues búscale. Hasta lo tiene en caja el cabrón. Uno te lo encajo. Yo sí tengo uno por si ocupan. Si quieres, se lo encajo yo. Ah, el beeper. Un beeper. Está con madre, porque cuando hablabas con la asistente para pasar el mensaje que te lo mandara. Qué pinche risa era, güey. Oye, y aparte repetía todo lo que decías, güey. Sí, sí, yo te tengo un mensaje de 11:25. Ah, sí, señor. Le repito el mensaje. Es la chiquita mamá. Que llegues por los frijoles. Dos kilos de aguacate. Madre, güey. Te decía todo. Eran los primeros WhatsApp. ¿O qué? A ti te tocaba mandar un beeper, güey. ¿Eh? No, a mí me da pena, güey. Mandar un mensaje de que hablabas al radio VIP, era, se llamaba. Decías, quiero mandar un mensaje a tal VIP. No, a ver, sí, dígame el mensaje. Que voy a llegar más tarde. No me esperes a cenar. Sí. Estoy en casa de un amigo. Oye, o el primer Messenger, el ICQ, güey. Sí. ¿Te acuerdas que el ICQ se escuchaba? ¿Cómo? Espera. ¿Cómo? Rington. Una vez más. Ya, güey. Te vas a hacer rington en este güey. Güey, si ves. Chichar. Otra vez. El ICQ y luego era. No, para después conectarte a internet, el, ¿cómo sonaba? Por línea telefónica. Aquí está el sonido de la CQ. Ya me saturaron, me quito el. Bájale, subo. Incoming chat request. ¿Qué? Incoming contact. ¿Estás viendo una por aquí? Güey, es otra cosa. Espérense, no. Ahí va. Es un barco ese. Ahí está. Incoming file drop. Espera, güey. Dale, bro. Ya no hay ni idea, madre mía. No, este sonó. Y luego estaba el chat el chat de Hotmail, ¿no? También hay un chat de Hotmail. Ay, sí, ay, con las chiquitas mamás así, sin ropa. Era el Messenger. Ah. Era el Messenger. Pues todavía existe, güey. No, no. No, es el Messenger de Facebook. Pero. ¿Sí, el Messenger? Se llamaba Messenger, ¿no? Yo el que sigo usando para la oficina es el Skype. O sea, todavía. Ah, bueno, el Skype es para conferencias, ¿no? Videoconferencias. Llamadas, ya. Chat, videoconferencias. A pues quien me quiera seguir por Skype, señor. Mi usuario es manuel.salazar. También por ahí los atiendo. Para curarle las bisagras. Ah, a él que me quiera mandar saludos, manuel.salazar. My Skype username. Ay, está bien frío el hielo. Se llamaba Messenger, nada más así. MSN Messenger. Todos los que tenían Hotmail o sacabas. Tenías que tener un Hotmail, una cuenta de correo Hotmail y usabas el Messenger. ¿Por qué se llama Hotmail? Pues era correo caliente. O correo en caliente. Era como hotline. Oye, en caliente, mándame este mensaje. Entonces, hotline. ¿Alguna vez llamaron a un hotline? Una vez me apareció en la oficina, güey. Chingo, así en el recibo de Telmex. Chingo, güey, de lana, güey, de un trabajador, güey. Que se la agarró hablando, güey. No mames, pero eran como 1,000 bolas, güey, por decirte. Nunca les pasó así, güey. No. De marcar ahí. Marca ahorita. Y salía después de las 11, esos infomerciales. Sí. Márcame. Soy Susana. Y te haré pasar. Susana Babich. Susana Babich. Te haré pasar un dato agradable. No, nunca llamé. No, pues no tienen ni tele. No. No dejaban verla. Ahora entiendo por qué nomás no tienes cable. No, oye, ¿viste la película? No, güey. Oye, ¿viste la serie? No, no. Oye, pues es que ya sabemos por qué. Y luego sabes que me da mucha hueva pararme para mover la antena de conejo. Entonces mejor no la prendo, güey. Cuando ves la serie, por ejemplo, de Luis Miguel, ¿dónde la ves? Con el vecino. Le digo, voy a salir a jugar fútbol. O con la vecina. No, ah, no, se entera, güey. Cállate, no sé. Está bueno, ¿no? La serie, güey. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Agarra, sí, no resulta, pendejo. Sí, no, no. No, salgo a jugar fútbol y con el vecino y ya le digo, dame chance, güey. Muy bien, muy bien. ¿Sí la ves con el vecino? Nah, me cae que no. Me voy a poner celoso, güey. Oye, pues saludos al chef. Yo creo que ya no vino. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a grabar? Se le fue el agua, güey. Se fue a bañar, se le fue el agua. Bueno, vamos a despedirnos ya entonces. Sí, no, yo no pudo venir, yo creo. GPA, gracias por avisar. Bueno, oye, no GPO. Dije... ¿Ese qué es? Gracias, pincho jete. Mamón, güey. Culo. GPO. Culo. No dijimos que este era el episodio número 210. Sí, sí, sí, sí. Chinga, no, madre, güey. Ah, sí, ¿cuál era el leito? ¿En serio? Sí, sí, cuando alteraste el intro. Dos veces lo dijimos ya. No, y lo alteraste el intro, güey. ¿Cuál lo enteró? ¿Cuál lo alteró? ¿Cuál lo intervino? Pero dije, bienvenidos a al podcast de Charlón con Pelos. El podcast de noticias. ¿Ustedes sí lo vuelven a escuchar el podcast o les vale ya madre? No, sí. Qué mentirosos. Pinche cara, güey. No, es una cosa. Mira, y él más, ¿eh? Mira, mirada volteada a la izquierda, güey. Hacia arriba, güey. Ángulo de 90 grados, güey. Mentira. Liar. Mira, te voy a decir una cosa. Yo. Y se comprueba. Y comprobables. Yo también. Aquí están. Yo uso Downcast en iOS. Yo uso esta aplicación. Estos son todos los podcasts que yo veo o escucho, ¿verdad? A ver. Son en video y son en audio. Y aquí, en primer lugar, Charro con Pelos. Y aquí tengo desde el episodio 190. Que no escucho. Que no he escuchado ni uno, caro. No. Ya no se enojaron. Mira mi último episodio, el 190, güey. No, yo escucho pedazos de episodios anteriores. Ay, está actualizado. No, pero a ver, ¿escuchas todo el podcast? Sí, no? sí. Nada más que me gusta de repente escuchar un pedazo, por ejemplo, le pongo 20 minutos del 190 y luego le pongo otros 20 minutos del 191. Pero no es de que te lo avientas. Ah, todo. No, lo chuto completo, no. No, yo, no me voy. Yo sí. ¿Sí te lo avientas completo? Digo, si traen pendientes. No, yo lo escucho completo también. Es pedacito. No, sí, en la oficina empiezo. No, pues este güey no jala, güey. Antes no lo escuchabas. No, a ver, ¿de dónde se anuncia? Escuche el podcast episodio tal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién anuncia el podcast después de grabarlo? Ah. Después de que lo subes, te empiezo a anunciarlo con temas que salieron. Hablas como Arlo, güey. Sí. Estamos seguros. Cómetelo. Mira, así. Acabar con la corrupción. Con honestidad. Por eso ganó la selección mexicana, ya lo dijo AMLO. ¿Por qué? Vamos a acabar con la corrupción, con el PRIAN, y va a ganar. Pero vas a votar por ganaron por la magia del. La magia del poder. Pero mi voto, voto que ya no va a estar en AMLO. No va a ser diferencia. Eso, no va a ser. Pero nosotros sí, no hablamos de política. Tú eres el diferente. No hablamos de política. No. Y de fútbol, sí. ¿Y Ochoa? ¿Qué se la vas aquí? Vamos a rezar que no, si sigue así jugando Ochoa y todo el equipo. Siempre ha jugado así. La selección, wey, mexicana no es nada más Ochoa. Siempre ha jugado así. Jugó muy bien Ochoa. Sí. Siempre ha jugado muy bien. Hay días que no. Pues mira, tú ves una cosa. Está en Europa, güey. Sí. En los peorcitos equipos, pero está en Europa. La verdad. No, es un buen jugador. Es un buen portero. Que a veces para mí no era el mejor de México, pero yo creo que ahorita está demostrando por qué está como titular. lo reconozco. Y habla de una que es una buena persona porque ha sacrificado por su sueño en Europa. Ha sacrificado unos contratos impresionantes que le ofrecen aquí en México y en Estados Unidos. Y no se metió con putas. ¿Y él no fue? No sé. Pero güey, bueno, fue el primero en irse. La verdad no es el mismo portero de hace 4 años, güey. Es una realidad. Ha mejorado mucho, güey. No, pues ya. Mira, está en la selección, está de titular. Hizo muy buen partido. Esperamos que el que siga, el partido que sigue, no sé si sea de titular él, pero si lo es y sigue mostrando el por qué es titular, mi respeto. Vamos a hablar bien. ¿Qué opinas que el director técnico nunca repite las alineaciones? Pues. ¿Destantea al enemigo? A mí eso de las rotaciones y que a nadie le gustaba, a mí la verdad no era para mí un tema de que qué malo, qué bien. O sea, a mí realmente no me importaba. A mí me gusta ver muchos jugadores de. A mí me gusta más ver a todos los jugadores jugando que tener un equipo titular y tener una banca que nunca juega. Para mí me gusta más la rotación. Pero eso no es o bien o mal. Lo que sí está demostrando Osorio es que le está jalando. Los jugadores están a muerte con el técnico y está haciendo cosas que nunca habíamos hecho. Pasamos, que no se nos olvide, pasamos la clasificación. Caminando, pero de sobra. ¿Cuánto teníamos de no hacerlo así? Claro. Ni con nuestros mejores directores técnicos del momento, ni el Piojo Herrera, ni Javier Aguirre, ni Chepo de la Torre, ni nadie. Yo estoy de acuerdo en que juegue diferente, porque no le vas a jugar igual a una Alemania, a un Corea, güey, a un Brasil, güey, inclusive. Dice, cada uno tiene su llave de cómo debes de jugarle, güey. Y yo creo que, y ya lo habían dicho, esto no es nuevo, que Osorio es uno de los técnicos mejor preparados técnicamente, que sabe analizar bien al rival. Entonces, plantea, como dice el Convex, plantea sus alineaciones conforme al rival. No tiene un equipo titular. Dice, yo puedo hacer 2 equipos titulares, güey, si yo quiero. Pero yo viene Corea del Norte y a lo mejor vamos a un equipo totalmente diferente. Claro. A lo mejor él no va a portear Ochoa. Trae una estrategia. Anda, trae algo ahí que. Sí, está bueno. Está jalando. Ahora, ya también está confirmado. O sea, acaba la Copa del Mundo. Y se va. Quede como quede México y se va. Otra vez a. ¿Por qué se va? Se regresa a Colombia. No, lo quieren varios equipos europeos. No. Sí. Su chiquita mamá ya no. No lo deja ver la tele, su chiquita. No, pues. Pero dicen que por eso también ya está amarrado Almeida, de los Chivas, que fue de los Chivas. ¿Quién sabe? El que el penúltimo lugar del. Bueno, chido, nos despedimos, mi querido Bertilegui. Me despido como siempre con un pensamiento, una frase, algo chistoso. Definición. Ya no se sabe. Definición de tiempo. El tiempo es lento cuando esperas. El tiempo es rápido cuando vas tarde. El tiempo es mortal cuando estás triste. El tiempo es corto cuando eres feliz. El tiempo es interminable cuando tienes dolor. El tiempo es largo cuando te sientes aburrido. El tiempo es más hermoso cuando estás enamorado. El tiempo siempre es determinado por tus sentimientos y tus condiciones psicológicas. Y no por relojes. Take care, banda. Nos vemos. Bien trágico. Pues sí lloro, güey. Mi querido Le Manuel. Saludos. Saludos desde mi reloj. Son las 8:47. A mí el reloj me da el tiempo, nada. Me da el tiempo, me mide mis. Tus corazonadas. Mis corazonadas. No, un saludo, bandita. Muchas gracias por otro episodio más, güey. No voy a poder estar la próxima semana. Si graban, pues graban sin moi. Ahí les mando. Sin foie. Cuídense mucho, güey. La verdad es que los aprecio a todos los que nos escuchan, a todos los fans. Ya no voy a decir nombres porque a todos, güey. Les mando un abrazo, güey. Cuídense. Mi querido amigo, pero. Mis comparitos, pues una excelente semanita con mucha fe. Digo, ahora viene ya también el partido con Corea. Bueno, es el 27, ¿verdad? Sábado 27. A las 10. Esperemos que nos vaya muy bien. Creo que hay mucha fe. Las cosas se están dando y ojalá ganemos nuevamente. Y mis mejores deseos también para este cierre de semana, ya mediados. Esperemos vernos aquí la próxima semana, primero Dios. Te extrañaremos, mi querido bro. Ay, no mames. Pero bueno, lo mejor para todos, cada uno de ustedes, y todas las bendiciones. Mi querido Fer. Ya le va. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos descargan, nos escuchan. Gracias a toda la bandita, toda, como dice León, a todos los bastardos que nos descargan a través de iTunes, las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, donde nos sigan, donde nos descarguen, iVox, Tuning Radio, donde sea. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y gracias por escucharnos. Este fue el episodio número, ¿qué? ¿210? Del podcast de Charro con Pelos, grabado un martes 19 de junio del 2018. Con una temperatura de... No fijes tu reloj. No te fijes en tu reloj. Ah, no, el tiempo no nos... El no, tiempo, si el tiempo es largo es porque es como el de Sagi. Gracias. Nos escuchamos el próximo. El tiempo de casado es bien largo. En la saguiña.